Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 122, o el 18 de la tercera temporada. Y esta noche nos encontramos... Carlos Estoico. Iván Solo. Ahí cuando quieras, Oscar. La voz que come y acaricia. Es lo malo de llegar temprano, ¿no? El Yumanauta. Y Lord Tuétanos. Queremos mandar saludos a... Montones y montones de saludos. Primeramente yo quiero saludar a mis chiquillas, a Vale y a Bere, a mis nietecillas, Yoka y Arwen, desde luego a Chelly. Quiero saludar también a Eric Fix, que hizo favor de agregarme, ponernos ahí unas fotos muy chidas. En lencería. En rimbros. En lencería. No, las voy a publicar. ¿Por qué piensan mal? ¿Por qué piensan mal de las viejas encueradas? Digo, de las fotos artísticas. Ah, claro. Pues, muchas gracias por los comentarios. Te debíamos los saludos y ahí están. Gracias por escucharnos. Besitos, ahí bye. Dice que le gusta el episodio. Les gustó el episodio de Dragones. Qué buena onda. Y el de Conan. Entonces, por ahí nos está escuchando. Por eso lo estás mencionando, ¿verdad? Si no, no. Por supuesto. Quiero saludar también a mi amiguita Saraí y a su hermanita Edna. Y si alguien se me escapa, ya se me olvidó. Pero no más. ¿No trajiste guión, amigo? No. Qué raro, ¿eh? Sí. Adelante, Pantoja. Gracias, un saludo a Moni. Un saludo también a todas las personas que me han hecho el favor de agregarme o mandarme solicitud para que yo los agregue en el Facebook. ¿Sí los agregas? A la tercera vez que me mandan solicitudes, nah. Generalmente es que muestren un real interés. Generalmente es cuando son aceptados. Y bueno, gracias por escucharnos. O que tengan fotos de lencería. O que tengan unas fotos bastante sugestivas, por supuesto, son bien recibidas ese tipo de solicitud. Sí. Que realmente eres el único que mandas ese tipo de fotos en nuestro foro, ¿verdad? Sí, es el perdón. Es el único que manda sí, de sí, claro material. Que no. ¿Qué les pasa? Sí, a veces me... No, hay pruebas, ahí está el WhatsApp. Todas las pieles las mandas tú, ¿eh? Sí. A veces me preocupa qué tendrá en su celular guardado este hombre, ¿eh? Para mandar tanta pendejada. Cochinadas. Sí. Asco de viejo. De los cochinitos, por supuesto. Asco. Continuemos, gracias. Un saludo a Wendy y a todos nuestros escuchas. Como dice Jima, los de la Gran Legión 501. Y sigo trabajando en mi armadura para que ya no estén. No te apures. Otro año, no hay bronca, güey. No decías que Poncho y que el tubo. Y siguen sin poder tampoco. No, no están a un par. Es que agarramos vacaciones de invierno, ¿verdad? Sí, sí. Y luego elecciones. Ya, precisamente ahorita estábamos reactivándonos. Bueno, es del sábado. Muy bien. ¿Algo más? Y pues también a todos los que nos todos los que me agregaron en el Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. ¿Tú sí los aceptas a la primera? Creo que sí. Dale gorro. Sí. Tengo como 1200 nomás. Señorito popularidad. Qué cotizado. De los cuales conozco como a 100, me da pena. Pues ahí está el chiste. No, bueno, pero es la popularidad, güey. Entonces, no manches. El que sigue. Bien. Voy antes de nuestros saludos. La intervención de mi infame patrocinador. Es común que el estrés y las preocupaciones te afecten. Es común que falles en la intimidad cuando se trata de disfunción eréctil. Ve con tu médico y pregúntale por la alternativa de Lili Aikos, que te da el tiempo para responder con la confianza y espontaneidad de siempre. Haz común buscar la respuesta a la disfunción eréctil. Haz común las sonrisas, haz común las caricias. Bien, después de esta intervención infame. Ya no respetan a los adultos, jóvenes. Saluditos, cortina número uno a Liliancita y Marianita, que ya nos dieron de cenar. Excelentes moñetes, muchas gracias. Cortina número dos, generación 82-85. Los que sobreviven. Los que sobreviven todavía. No tenemos noticias malas esta semana. Y la pasada y la otra. Libramos la semana sin problemas. Cortina número 3. Espérate, Semana Santa, siempre alguien se muere, güey. Deja tú. ¿Sí? ¿Cómo va el 2016? ¿Cómo, güey? Va jodido, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pero eso es de la gente famosa, güey. Sí. Nomás de los famosos. Sí. En la cortina número 3 tenemos a los compañeros de la 501 y ahora tenemos saludos especiales y pormenorizados. Especialmente a nuestra amiga y compañera Ale Mogo. Está a punto de ser mamá. Que ella está a punto de ser plomo. Ya mañana suelta el balón. Explota la estrella de la muerte, como dicen. Saludos a Ale, pues, y a Rodrigo Mota, que va a ser el papá. Se dejó venir este fin de semana de... Sí, se dejó venir, eso de es evidente. Lo vi, se pregunta. Ese fue el problema. Chale. Saludos, Rodrigo. También a su mamá, la señora Leonor. Estuvimos el sábado en el evento de la fiesta de canastillas o el baby shower. Nunca había ido a uno, güey. No, imagínate. No, pues un chorro de señoras y... ¿Has visto? Bueno, no sé, pero cuando es la época de migración de las aves, en invierno sobre todo, que llegan los gansos, miles de gansos, ese sonido, así, güey, así se oía. Estuvimos un poquito... ¿Y para dónde caminaba uno? ¿Caminaban todas o qué pedo? No, deja tú, güey, sin comentarios. También ahí estuvo presente, por supuesto, tenía que estar Toño Mogo y su noviecita. No sé, que iba solo tú. No, iba también Alan Trooper, Lorena, Alex y Diego. Que por cierto, Alex ya tiene su credencial de lector. Oh, eso significa que está a punto. Otro de ser dado de alta. De hola, Iván, ¿cómo estás? Y también iba Diego, este chaca. Y también se descolgó desde no, la no muy vecina ciudad de León, Liondres, Edgar Villafana y su esposa Gaby. Incluso ahorita están casi agarrando el guajoloyet de la pradera para regresarse a León. Vinieron, estuvo... Pues bueno, no estuvo súper padre porque es un evento como que hay. Pero de ahí nos fuimos a la casa de Alejandra a seguirla, güey. Llegamos casi al día siguiente, güey. Entonces imagínate, estuvo... Sí, estuvo... Estuvo de largo alcance esa sesión. Estuvo muy chido. Bien, cortina número 4. A Don Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. ¿Ya se casó? No sé. No me ha mandado invitación, ¿verdad? No me han dado. Dale, Osiris. Por lo menos para saber, ¿verdad? Para anunciarlo aquí con bombo y platillo. Cortina número 5. A nuestro ahijado Carlos L. Morales. Saludos a Culichitown. Un tachado. Voy a andar de vacaciones porque hace mucho que no me manda nada. Man, está bien. No se quedó sin internet. No lo invoques. Dicen que si lo dices 3 veces aparece, güey. Va una, güey. Cortina número 6. A mis friki amigos, Arturo Montoya, Aysal Ramírez, Salvador Guerra, Leonardo Fonseca, Ramiro Boca, Israel Bernardino Ramos y a José Antonio Boca. Navarro, que han andado un poquito de capa caída, no tan participativos. Yo tampoco participo mucho, ¿verdad? Pero ellos son los que siempre están ahí compartiéndome cosas padres, ¿no? Están todos juntos llorando. Y también se me pasó al señor que va pasando. Arturo Fonseca. Arturo Fonseca, a ver cuándo. A ver cuándo pasas. A ver cuándo pasa. Le dije que si venía ahora y dijo, sí. Y no. O sea, se está dando su taco, ¿eh? Se dan su taco, van a ver. Me lo encontré el sábado. Me lo encontré el sábado con lo único bueno que tiene, con su novia. Y le dije, ven, güey, ándale, acóplate. Finísimos comentarios de cantar. La elegancia. Y dijo, no, sí voy, qué chido tema, todo el rollo, bla, bla. Y es que por ningún lado puede ser halagador ese comentario. No. Para él, ¿no? Sí, ni por donde le busques, cabrón. En fin, pasa por alto el comentario y adelante. Cortina número 7, amigos facebookeros, a Max Gámez, que es legionario y es del Rancor Hunters West Squad. Estaba platicando que está por ay, a ver, espérame. Está subiendo su teca a grado centurión. Ájale. Está dedicadísimo. Ya es el fregón. Le dije, ¿todavía sí, no? Sí, pues está ya a nivel de Dios. Me dijo, en cuanto tenga el grado, pues que comparta las fotos, ¿no? Que no se ojaldra. ¿A quién más? A Iván Salas, que se reporta desde Nuevo León. Flor de María Rodríguez. Mariana Mercado, fíjate, es la reina de la Facultad de Medicina. Y en Twitter, a Joel Com. Fíjate, dice que él escucha el podcast y está en otro país, no le pregunté en cuál. Pero es también escucha internacional. Y no lo pregunté Sean... igual, pero me escribí en chino. Sí. Sí, ideograma. Sean Besson Composer. Que también es. Que le da, ¿cómo se llama? Me gusta. Cuando mando las ligas. Claro, de regalar likes. Sí. Y en la última cortina, que se está empezando a ser popular, de saludos de Andrés Núñez, porque publiqué una foto en Instagram, es mi seguidor en Instagram. Y vaya, cabrón. ¿Cuál foto fue, güey? Es una fotografía de una bodega ahí en Analco, en el templo de Analco, que está es como un Cristo, que tiene como aparentemente tiene como una lanza en la mano, no estoy muy seguro. Y está la cruz donde se supone, creo, va él, pero está recargada en otra pared. Y está en una bodega y está muy chida la foto. Sí, está chida. Semi-arrumbada, ¿no? Pero incluso cuando la iba a publicar, dije, bueno, ¿qué título le pongo para que no? No. Sí, para que la gente no se sienta aludida, ¿verdad? Y pues creo que el título estuvo muy inocente o muy neutral, si quieres. Y me dijo, no, pues es que ya sé cómo eres, güey. Entonces yo sé que atrás de ese título estás pensando de manera culera. Y como lo empalmó con la época, precisamente esa bodega estaba abierta porque como que están empezando a sacar ahí de pues todas las cosas que van a utilizar para la fecha que viene. Entonces ya sé cómo eres, entonces. No, man. Pero ¿por qué quitarte de amigo o dejar de ser tu seguidor Instagram nomás en este caso? No más por eso. Deja tú, si realmente te ofende. O sea, si realmente te ofende la sola presencia, lo eliminas, así como yo al Iván, güey. No, no es cierto. Sí, no. O sea, lo eliminas y ya. Pero la explicación y el Pancho, ¿qué? O sea, si tienes algo que decirle, oye, ¿qué onda, güey? No seas cargado y la chingada, pues ya, ¿verdad? Pero de eso de que te saquen la lengua y córtala, sangra, no mames. Ya me llevo mi pelota, güey. Ya no eres mi amigui, Mejor. Dame mi pelota y ya me voy. Ahí. La foto en cuestión le puse de como título Íconos en bodega. Ajá. Que no creo que Igual que le afecte a Barder en el pinche infierno por prejuicioso. Por ojete, cabrón. Y seguramente está escuchando el perro, así que saludos, güey. Adelante, Lord Tetanus. Ya nuestros nuevos seguidores en Twitter, que son nuestros nuevos de seguidores, ya estoy haciendo una sección nueva, ¿verdad? Sí. Pinches perros. Real Geeks México, Frikipedia, Cáliz, El Faro del Humor Negro, Mario Noreña, Tonatiu Gutiérrez, Ploneda Preciado, Oliver Gómez, Banta Radio, Mike Calderón y Ana Mota. En Facebook, Nelson Romero, que por cierto es compañero ahí de la universidad, buen compa, Salvador Ramírez, Tamaco Sunderland. ¿Cómo le dices? ¿Gonzalitos o cómo les dices? Godínez. Gonzalitos. Oliver Gómez, Rubén Alejandro Domínguez, Axel Sototl, Ángelo Mariano Valderas Villanueva, Javi Jurado, Ardoc Alexander, C. Blasfemi Estlacuani, Jacome Villa Rebeca. Vamos a la chingada. Sí, y en la sección cara del programa. Ay, qué. Bueno, pues comenzamos con Daniel, mi compañero Godínez, precisamente, a Alexa Celdonia, la Lady Muffins. Ruega por nosotros. Sí. A Gilberto Cárdenas del Miskatonic, que pues además de ser un buen amigo, también hace un excelente podcast, así que se lo recomendamos también. Ruega por nosotros. ¿Ah, ya lo rebasamos? ¿De qué? ¿Ya? Otro mes. Otro de seguido, perdón, güey. No lo quise decir así, o sea. Pero así sonó, güey. Chingado. Ya no lo chingamos. Sí, sí. ¿Nos escucha? Sí. Maldita sea, perdón. Recuerda que yo soy Iván. No, ya se tardó, ya no vale. Bueno, Josimar Rosales, yo quiero saludos desde hasta Aguascalientes. A ver si vienen para la Feria de San Marcos, que aquí los esperamos con cerveza en mano y rompope para el Jima. Saludos a todos. Que si quieres un rompopito, güey. No, no, le atura eso, pues si nos mandan nuestros boletos de Volaris y vamos, ¿verdad? ¿Eh? ¿Quieres cerveza o rompopito? Ah, chinga, nomás por no tomar cerveza, no mames. Denise Santiago Gamboa, yo y saludos para ustedes desde Querétaro. Gracias a ustedes tendré algo bueno que escuchar en el camino de regreso a Durango. Bien. A Hugo Poizot Seapitein, para mí mero, pues ahí está. De la Oquique, yo, saludos para Durango. Ramón L. Morales, y en la infame sección de Ramón L. Morales, saludos a todo el team. Es todo. Me retiro porque tengo que terminar de barrer la casa antes de que llegue mi esposita y luego me deje ir a ver la película de Batman v Superman para el sábado. Bueno, por lo menos es honesto. Está haciendo méritos. Sí. Toma nota, Iván, toma nota de esas cosas. Sí, sí. Alberto. ¿Qué te pasa? Yo me pongo a lavar los platos, pero yo pongo Metallica para ver. Ah, sí, les he dicho. Ándale, sí, sí, para verte. ¡Hombre! Alberto Valdés Manzanares. Yo, y a ver si alcanzo saludos. A Jima, gracias por aceptarme en Facebook. Y saludos a todos en la mesa. La primera, güey. Sí, sí, sí. Se empieza a tejer ahí la amistad, güey. Lucas Trinity, yo merengues. Ah, le hace con voz chilangosa. Yo merengues. Yo merengues. Yo merengues. A Kevin Iván Aguirre, saludos. Esta vez sí alcancé, la otra semana me chingué. Saludos desde Guanajuato. Ah, caray, se chingó. Ah, cabrón. Pues cada quien se satisface como quiere. Qué rico. Rubén Ramírez Villarreal, un saludo para la banda del Friki Podcast y para los friki seguidores de la tierra del Cerro de la Silla, o sea, de Monterrey. Y para Teo Puente, que el año pasado me inició en el camino del Friki Podcast. Carlos L. Morales, yo, el negro asesino, esclavo suyo. Un saludo a Papi Estoico, al más antiguo del universo lovecraniano, o sea, el Jima, al condenado de Duramburgo, a la voz que rascaricia, a Arthur San que no vienes, y a mis amigos Fricoides y Von Dolder, Juan Pablo Navarro Hernández, Salvador Guerra Fuentes, a mi guardaespaldas personal, Rona Rusi, Región 4, Diana Muró, y por supuesto que al máximo inquisidor, amo de la censura y tirano que capitanea la nave, Lord Tuétanus. Por cierto, pinches todos, Batman v Superman se estrena en mi cumple y tengo trabajo, no podré ir a ver. La... No te apures, Batman se muere al final, güey. Ah, bueno. Al que spoilerea lo mato, pero despacito. César Sebastián. ¡Ay! Se muere Superman. César Sebastián Ortellados. Saludos desde Argentina. Me encantó el último programa sobre el maestro Lovecraft. Pues saludos hasta allá. Argentina. Y bueno. Salvador Guerra Fuentes. Sí. Yo, saludos desde Neza, Estado de México. Ya saben que se les manda siempre saludos y se les desea salud y más salud. A todos en la oficina de grabación, esa trinca infernal, o sea, Tuétanos Tiránicos, Jimanauta y el Vigío Universal Estoico, el grande entre gigantes y sus cómplices, Berna, condenado de Duramburgo, Iván, destruyesilla solo, Arthur, ausente que no ves, Oscar, la voz de Va de Región 4 y que acaricia, al buen Jean Paul y al gurú sabio de los cómics, al buen tachado Carlos L. Morales, ahijado del sabio universal Jima, y a toda la banda escucha que ese gran programa, friki. Hubiera estado genial que el tema de las conspiraciones de la religión en esta semana. Maldita sea. No se puede todo. Giovanni Todopoderoso. Saludos a Emercy y a la banda Ojo de Agueña. Ojo de Agueña. Pero deja que terminen de ya platicar, amigo. Porque se distrae uno. Perdón. Pues es que estos güeyes están de. Que esta semana toca el onceavo campamento friki e iremos a. Ah, caray, a ver, déjalo, repito otra vez. Pausa. Hablando de campamentos, no me ha llegado mi parche. Que me iba a llegar de los scouts de Tabasco, o de Campeche. Maestro, abusado. Pues ni ellos sus tazas, güey, mejor ni me busques. Esa era una leyenda urbana. Pero ese es un trato diferente, o sea, son negocios aparte, sí. Sí. Y mi taza hay un... A ver. Por cierto, este Pérez Pelayo fue el que le atinó al episodio de hoy. Que dijo, ¿acaso va a ser el de Creepypastas? Sí. Por haberle atinado, te ganaste una taza. Patrocinada por el Friki Podcast. El único podcast que no cumple con sus promociones. Tenemos que hacer otra vez los comerciales, güey. Sí, bueno, a ver, deje repetir este porque estaba medio extraño. Saludos a Emercid y a la banda Ojo de Agueña, que esta semana toca el onceavo campamento friki e iremos al Chico Pachuca a jugar tipo Señor de los Anillos en medio del bosque con la luna llena y espadas de hule espuma. Eso suena muy gay, güey. Muy gay. Y por ese cabrón que asustamos en el segundo campamento cuando nos equivocamos de lugar. O sea, eso suena todavía más gay. Van a jugar espadas. Espero no le haya dado diabetes. Solo me resta decir salud. No. Si eso se oye muy gay, amigo. No, sí. Replantéanse, por favor. Sí, protección. Sí, replantea tu comentario. Usen protección, por favor. Multidimensionalmente gay. Sí, sí. ¿No es el de Guadalajara? ¿Dónde están? Entre todos, ¿no? Bueno. Andas muy acertado, güey, con tus comentarios. Quedé pasmado, güey. Bueno, Pame Showell, pues como ya es costumbre a todos ustedes y a los friki escuchas, a mi señor B. García de la Furcade, a quien amo con todo mi ser. Aunque eso ya lo sabe, entonces ¿para qué se lo dices, güey? Jaja, gracias por esos primeros 4 años juntos y los que faltan. Hasta crees, güey. Fernando Ruiz, les mando saludos a todos los del podcast, a Don Jorgirio, Estoico, Jim, a Tobasaurio Rex, Alberna y la voz que acaricia, y a Iván. Sigan así, chavos, no paren. También saludos a todos los acólitos neolenenses, en especial a Iván. Acá traigo TIE Fighter nuevo. A la hueste, Álvaro, Luis, Lili, Luke, Lea y próximamente Jason y Jason 2. Y también a mi cuate, también estoy tratando de que caiga en las garras de frikis, Israel, Acas, Roque, Israel Carranza. A Alri Moore, yo quiero mi friki saludos y dar gracias a su santidad, el gran dios estoico, por este increíble fin de semana en la Mole Comic Con. Sin dudarle, la mejor convención a la que he ido. Ah, perro. Y al gran Jim Asaurio, creador del universo, le recomiendo el compilado de Darth Vader que acaba de publicar Panini. La historia es realmente buena. Saludos a todos. Los cómics de Darth Vader nuevos, sí, están buenos, la neta. ¿Sí? Sí, está muy padre. Sí, ahorita. ¿Cuánto? Luego, están en 25 pesos cada tomo. Excelente. Beck García de la Furcade, saludos para mi persona y para mi mujer, Pame Shawell. Y que aprovechando el espacio publicitario, quiero felicitarla por ya 4 años juntos y aguantarme todos mis caprichos, estrenos nocturnos anticipados. El espacio publicitario de Gima. 4 años y aguantarle todos sus caprichos. Bueno, güey. Y repito, porque estaba él con sentimiento. Todo tiene un precio, De aguantarme todos mis caprichos, estrenos nocturnos anticipados y comprar mis monitos. Indudablemente es el amor de mi vida hasta ahora. Anda, güey. Si supieras. Excelente capítulo anterior. Ya valió. Si supieras, cabrón. Ya viste, Pame. Bueno, pues todos cumplimos. Las semillas de la destrucción. Y Muri Díaz, yo, de Punisher, y a mi señora esposa, señora de Punisher. Y les mando Punisher saludos. ¿Qué rollo? ¿Ya vieron ¿Ya vieron algún capítulo de Daredevil temporada 2? De poca. Por cierto, lo mejor es Punisher. Ahorita platicamos de eso. José Antonio Gutiérrez Mora, quiero enviar saludos a toda la friki mesa y dar fe de la realización de 2 milagros que solicité con anterioridad al patriarca de las 12 casas, Carlos Estoico. Échale. 1. Después de 24 intentos, por fin logré enviar la solicitud donataria del SAT. 2. Al fragmentos de memorias, impostor, le cayó encima un árbol en semanas pasadas y a causa de los fuertes vientos y lluvias. Claro. Más puro estilo vikinguesco. Exactamente. Es. Agradezco al patriarca su intercesión y doy fe de su grandeza. Intersección. Mi dicción es perfecta. Mi dicción es perfecta. Finalmente, de la manera más humilde, le pregunto y le pido si nos puede hacer el milagro a mí y a un amigo, Adolfo Montesino Guerra. De andar. O sea, de andar. Hazme el milagrito. ¿Quieres que le hagas el milagrito? Oye, ¿qué le está pasando, cabrón? Por favor. Y luego dice: de que el Candela nos envíe por fin la taza que nos debe respectivamente. No, pues bueno, otra cosa, güey. Sí, sí. El friki. No, sí, dile: sí, se los vamos a mandar, güey, perdón. Así describe, así se hará. Hace como 3 años de eso, güey, todo así, pero bueno. Larga vida al friki podcast y al antidiluviano Jima Yajiel Medrano Trujillo. Qué antediluviano. Antediluviano. Mark Barrón, yo por favor. Gils Good. Excelente. Saludos a todo el elenco del Ventaneando de los Frikis. ¡Ay, cabrón! No, me gustó. Todos los sábados los escucho mientras hago algo de modelismo. Ojalá sigan así muchos años más. O sea, dando las pasarelas. ¿Qué pedo? Esto no es glamour, güey. Mis transgénicas. Saludos hasta allá, maestro. Tabata trans. Otro menos. Ahora estos saludos han estado muy gays. ¿Para qué dicen eso? Sí, sorry, ¿cuál es solito, güey? ¿Cuál es tu nombre? Y no estamos pisteando, ¿eh? No, Tabata trans. Es Semana Santa. Tabata trans. Bueno, Vegano Díaz, yo un saludo desde La Mole, 20 años. Qué buen trabajo hacen. ¿Los de La Mole o nosotros, cabrón? O sea. Sí. Por favor. Define, ¿eh? Sí. Marcos Huertas, yo, y también quería agradecerles por tan buenos programas, ¿ves? Así se hace, yo vegano. El de la semana pasada estuvo excelente. Ah, pues muchas gracias. Omar Silva, saludos a todos los de la friki mesa, solo a la mesa, a los integrantes no. Mira qué llevado, ándale pues. ¿Quién es? Apunta el nombre. Omar Silva. Ándale pues. Y a Oscar, cuyo trabajo. Y a Oscar, cuyo trabajo es tan real como la novia del tuétanos. Ese ya caló, güey. No, pero si tiene su jale de artista. ¿Verdad? Oye, por cierto, la maceta sensacional, ¿eh? Míralo. De hecho, ahorita me encuentro empleándome para hacer más macetas y trabajando arduamente todos los días. Vas a poner una tortillería de macetas. Cochinadas, ¿sí? En las macetas, güey. Hablando de cosas gays. No, esa está muy elevado el ritmo. No, está. Ay, God. Ruega por nosotros. Amén. Daniel Durán, ya tengo listos mis boletos para el estreno nocturno anticipado de Batman v Superman. Saludos al elenco desde Costa Rica. Pura elenco, vida, muchachos. Pura vida. Elenco. César Rosas. ¿Cuál elenco? ¿El de Batman v Superman o de nosotros? Batapuntz. César Rosa, saludos a los increíbles miembros de la mesa redonda y reclutamos healers, tuétanos, no hackers. Ah, pues es lo mismo, güey. Un saludo especial a todos los miembros del Friki Podcast, que por su culpa me voy atacando de la risa en la calle. Otra sugerencia para el tema lovecraniano hubiera sido World of Warcraft, en el que los dioses antiguos son los principales antagonistas detrás de las bambalinas, corrompiendo a los guardianes con sus susurros de demencia. Ellos también basan casi literal en Lovecraft, como el jefe final Ulduar, Yogg-Saron, basado en Yogg-Sothoth. Shotot. ¿Cómo se pronuncia este, güey? Nah, pues no alcanzo a ver, güey. No la ciudad. Katun en Hankirah. Eso chingado. Ah, chingado. Basado ligeramente en Cthulhu. Y además del señor de la pesadilla. Ándale. Ansot. Eso. Ahí está. Carlos Gersain, yo, ya que la semana pasada no alcancé saludos, pues te la pelaste. Saludos a Lord Tyrannus Tuétanus, al editor de la Biblia, el Jima, domador de las bestias, excelente. Papi, Dios vikingo, Carlos Enrique Reyes, e Iván, me caigo solo, al Bernard, la voz que deja chupetones, a Pablo y a todos los demás. Y a mi simpatiquísima y gracias a Dios estoico por estas vacaciones. Otro milagro y he sido testigo. No, se sabe si es al fin tengo Netflix. ¿Qué películas me recomiendan ver estas vacaciones? Cabrón, todos los programas te recomendamos madres, güey. No preguntes ahorita. Hasta aquí mi transmisión, Joaquín. Regresamos al estudio. Gracias, Lupita. Y luego, Osiris Corral. Bueno, Osiris, saludines para Gibran, Fanny y Héctor Nabor desde las tierras inhóspitas de Chihuahua. A Jesús Monroy, yo y para mi Ultrón esposa, quien se las arregló maravillosamente con su camuflaje friki para la mole. Nos divertimos, nos cansamos, logramos la meta. Saludos a ustedes y gracias por tantas horas de diversión. Gracias por desvelarse y divertirse tanto. Aymar Castle, saludos a todo el equipo del Friki Podcast. Tiene un programa muy divertido. Una pregunta, ¿sabrán algo sobre las opiniones de Batman v Superman? Desde el estreno todo sigue siendo muy hermético. Se muere Batman. Sí. Molofino, yo quiero. Soy muy buena persona. Batum. Ingeniero Carlos Guerrero, un saludo para todo el equipo del Friki Podcast y gracias a mi nuevo amigo Bernard Castellón por su solicitud de amistad. Saludos hasta Querétaro Rock. Por cierto, saludos al Bernard. Sí, ahorita está oliendo pegamento. Sus chemazos. Pepe Toro. Y entonces llegó el día. Un día como ningún otro. Cuando los frikis más grandes de la Tierra se encontraron unidos contra una amenaza común. Y ese día el Friki Podcast nació para luchar contra el aburrimiento y la desinformación. Algo que de manera individual no podrán vencer. Saludos a todo el staff del Friki Podcast. Pedimos un saludo para mis hijos Omar y Hania, mi esposa Kenia y a mí. Pepe Toro. Excelente semana para todos. ¿Aplicará el dios de estoico aquello que hizo Jesús? ¿Se desaparece el viernes y regresará hasta el domingo? O sea, usted lo hago seguido. No tiene nada que ver con la época, ¿verdad? Y no nomás en viernes, también entre semana, ¿no? Omar Medina, yo, para mi hembra, Mar Cárdenas, mi carnal Iván Salas. No, déjalo, leo correctamente. Yo, para mí. Para mi hembra, Mark Cárdenas. Mi carnal, Iván Salas. Para ustedes, los creadores del programa, que esta semana se la rifaron machín con las recomendaciones musicales. Y para toda la raza que oye el programa, saludos de Nuevo León, el estado más mamalón del país. Calma, Tarzán. Sí. Cruz Treviño, Martínez de la Garza. Y los que llegaron tarde, pero como soy buena onda, pues sí los voy a incluir. De lástima. No. Isaac Márquez, saludos al equipo magnánimo, generoso y encargado de... Contesta, güey. Ya que terminamos que contestar el teléfono. Bueno, Isaac Márquez, saludos al equipo magnánimo y generoso encargado de administrar los recursos de la sección cara del programa. Domingo Ramírez, yo, Fello Luna, yo desde Ciudad Juárez para todos los frikis del programa. Y una salida. A ver. no entiende este. Yo desde Ciudad Juárez para todos los frikis del programa y un saludo para mi esposa Paula Nájera, ya que por fin nos casamos por el civil. Y luego Paula Nájera le contestó: te amo, mi amor. Gracias por tu saludo, esposo mío. Te amo, Fello. Es que se acaban de casar, güey. Deja que pasen. Creepypasta auténtica. Unos 3-4 meses. Ya, hablamos. Sí. Es el efecto Alka-Seltzer. Sí. No, te mira, neta, que te van a mandar la solicitud de amistad, güey, nomás para darse el gusto, güey, de quitarte de su lista de. Y quitarme, ¿verdad? Dile, pues, perro. Y en la iglesia de los estoicos. De los últimos días. Fabián Araiza, saludos para todos ustedes, para mi hermano Kirito Oni, mi bendición de tío estoico, gracias por mi Cristo de Iztapalapa de la semana pasada. Okay. Y los dejo con algunas fotos de la mole que ahí nos estuvo publicando. Antonio Reyes, yo quiero mis saludos y dar gracias al Dios estoico que obró el milagro de que 3 de 4 problemas del examen de mecánica cuántica estaban en el acordeón. Ah, perro, está bien. Alabado sea su nombre. Sí. Kirito Oni, saludos señores, para mi hermano Fabián Araiza, para mi novia bonita, jejeje, y para todos ustedes, y pedir una espesa y blanca bendición del tío estoico y la pronta recuperación de mi mano derecha. Ya me hace falta, deseando que le vaya muy bien y tengan una tranquila Semana Santa, señores. Ya no se la jale tanto. Ya no se la jale tanto. Vez. Puedes practicar con la izquierda, ¿cierto? Sí. Digo. Perro Negro, yo un saludo hasta Guadalajara y que la bendición del Dios estoico entre por cada uno de los orificios de todos los que están en la mesa. No, chingada, nosotros no la pedimos, güey. Eso nomás es Mario Manzanares, saludos a mi esposa y bendición para mí de San Estoico. Andrés Cruz Ortiz, yo mi friki saludo y bendición de nuestro señor estoico. Muchas felicidades a todos por el programa pasado. Una pregunta para el Máster Vigía del Universo y de Candelas. ¿Es mi idea o Lord Tuétanos ya no saluda a su novia imaginaria desde hace 2 programas? No, güey, hace como 6, güey. Apenas te das cuenta. Por otra parte, incluso pasó una circular, ¿no? Sí, ¿no? Que sí. No nos burláramos de él, güey. Sí, ya pasó el tiempo, ya. Es correcto. Sí. Ay, apenas se dio cuenta. Se desvaneció. Sí. Por otra parte, les quiero hacer de su conocimiento que ayer en la mole conocí a la Legión 501. Muy chidos todos y espectaculares. Y estoy tentado por unirme. Ah, qué bueno que hiciste por unirte. Sí. Por último, un saludo a nuestro señor estoico, al amo del tiempo y el universo Jima, al comandante supremo. De dicción perfecta, Lord Tuétanos, al sabio del cómic, Pablo, al destrozasillas, Iván, al buen Berna, el ausente Arthur, larga vida al Friki Podcast. Luis Enrique Pérez Pelayo, yo un saludo para mi señora Vanessa Cabrera Casares, mi acólita Natacha, para mí, por supuesto, saludos a toda la banda Friki que compone este programa. Una felicitación a mi buen amigo José Antonio Fierro Santa Cruz, que fue su cumpleaños. Retaco. A ver, ¿para cuándo hacen otro especial de churrazos del cine? Pues lo hacemos y luego nomás venimos 3, entonces pues está como... Sí. Los valientes, güey. Sí. Como cuando le recomendé la película de Black Dynamite al gran patriarca estoico. Aprovecho el raid para pedir la bendición. Amenazo con ir a tierras duranguenses. Vientos. Para que el Berna y Jima me ayuden a conseguir mi armadura de trooper y echarnos una platicada con unas birrias y alitas. Saludos desde Culiacán. Pues aquí no hay birria es como cerveza, ¿verdad? Sí. Ah, okay. Mari Allen. No, birria es birria. Sí. Birria, no, no, birria también es otra cosa. Sí, abusado, ¿eh? Porque pides una cosa y te damos otra. Sí, pero ven, con todo gusto. Goloso, Jima. Con todo gusto le daremos. Mari Allen, saludos del Freaky Podcast. Excelente el especial de Lovecraft. Les recomiendo Reanimator y en Conan el Bárbaro. Si hay dejos de Lovecraft, porque Robert E. Howard, autor de Conan, era su amigo por correspondencia. Y el día que se suicidó el padre de Howard, le avisó inmediatamente a Lovecraft. Saludos también a mi novio Jaime. Sí, pero sí habíamos dicho, hasta dije que Shuma Gorat sí se considera un dios lovecraftiano, porque cuando lo inventa Robert Howard, sí se enteró Lovecraft de ello. Y es que después, cuando te fuiste al baño de emergencia, Oscar estuvo hablando de eso, pero por eso yo creo que quedó la duda. ¿Ya ves? ¿Tú te fuiste? Y sí, se agüitó bien gacho. Ruego. Se suicidó. Ruego por la bendición del gran estoico, señor de las bestias, oscuridad del mundo, quien con su rugido hace temblar al mundo y sus legiones de dragones bañan de fuego a los paganos. Así sea. Bonito. Iván Roberto Salas Buena. Yo, para mi mujer Cintia González, para mi carnal Omar Medina y para Luis Alvarado y el Fer. Oh, gran estoico, que das tu bendición a los más necesitados, dale la bendición a mi nave nueva para que tenga protección contra tanto mogul que habita en esta ciudad y me libre de un accidente con él. ellos. Un saludo a todo el staff del Friki Podcast, que se la rifaron con el episodio. Estuvo de lujo. Saludos desde New León. Sí, ahora sí, hermanos y hermanas, prepárense para ser bañados de mi blanca y espesa luz toda esta semana que viene, para que no escuchen a falsos profetas ni demás festividades no paganas. Alabado sea mi nombre, sobado sea. Y su reino no tendrá fin. Ay, por ahí salió bien, güey, no está el Berna, güey. Sí. Saludos, Berna. Ah, bueno, pues vamos a comenzar con las noticias de la semana, de esta santa semana. Y en la sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo, Shoryuken, ya tenemos fecha de salida para el material descargable, el DLC de Star Wars Battlefront de Other Rim, que estará disponible entonces el 22 de marzo. Y si solo quieres el paquete y no tienes el Season Pass, lo podrás adquirir, pero hasta el 5 de abril. Por pobre. Por pobre. Ya platicamos de él la semana pasada, así es que correcto. Pues y tendremos también BioShock The Collection para PlayStation 4 y Xbox One. Y una mejor noticia aún, que tendremos la secuela de Red Dead Redemption 2, Legends of the West, para Xbox One. Y no solo eso, tendremos también una reedición en alta definición del original de Red Dead Redemption para finales de este año. Muy buen juego. Sí, anda. ¿De qué es, De lo mejor del oeste. El final es una chula. Es un juegazo el Red Dead Redemption. Es, yo creo que de lo mejor. ¿Va a ser el mismo pero redefinido o es una nueva historia? No, van a sacar el nuevo en HD, o sea, el viejito. Lo van a actualizar en HD y van a sacar una continuación. Ah, qué padre. Sí. Maldita pobre. Ese final es muy bueno. Por otro lado. No, es pura de historia. Sí. Por otro lado, de acuerdo con las listas que ofrece Microsoft, The Division ha pasado a Call of Duty Black Ops 3 como el juego más popular dentro de Xbox One. El shooter híbrido MMO de Ubisoft ha agregado otro logro a su creciente lista de reconocimientos al encabezar la lista. El juego ha tenido una muy buena recepción, pero tiene algunas críticas fuertes con respecto a su jugabilidad y su uso después de haberlo terminado. Entonces, fíjate que caen esos de que te lo pintan súper perrote en los trailers y le llegas y no tiene nada. ¿Jugaste la beta? No. Fíjate no me llamó la atención. Fíjate que sí bajé la beta, la estuve jugando, está chido, pero el problema es que es para jugar más que nada en colaborativo. En cooperativo. Sí. No, colaborativo. Es entre varios, pues. Sí. O sea, por ejemplo, vamos a jugar, nosotros hacemos nuestro team dentro para lograr los objetivos más fácil. Uh-huh. O sea, si juegas solo, no te diviertes tanto realmente. Y la otra crítica fuerte que tienes es que, bueno, lo acabas y luego ya no tienes nada que regresarte a explorar. Es un mundo abierto, pero en realidad no hay nada. Solamente las misiones y las misiones secundarias. Exactamente, no hay nada que andes buscando, explorando. O sea, que te motive a regresarte, uh-huh, a volver a jugarlo, no. Y ese es... Por ejemplo, yo apenas esta semana terminé de jugar el Rise of the Tomb Raider. Uh-huh. Muy buen juego. También sí. Y puedes andar explorando por todos lados. Te puedes regresar y ya con las armas que conseguiste casi al final del juego, puedes regresar a explorar las tumbas, las cuevas, todo eso. Entonces, pues eso es lo que te divierte. ¿Sigues matando con armas nuevas? Sí, sí, sí. Cazando, juntando materiales. Sí, está chido. O sea, sí puedes tener, pues ahora sí que volver a jugarlo tantas veces como quieras. Bueno, y en su sección de camino al Oscar, con los cambios que platicamos que se anunciaron en la integración de los miembros de la Academia, que tienen como finalidad el buscar una mayor diversidad entre sus miembros, se supo que el actor mexicano Gael García Bernal se unió al Comité de Premios y Eventos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. ¿Ya se incluyó? Ya lo considero. Ya, así como que mente, pues. ¿Pero incluyente por ser mexica o qué? Latino. Sí. En tu cara, maldito Trump. Y en las secciones que no queremos, en las secuelas que no queremos, empieza en la cuenta. Oh, no. Children of the Corn, los niños del maíz. Ay, hijo. Si se acuerdan de esa película de 1984 que ha tenido algunas secuelas sin estar siquiera cerca de la primera, bueno, pues Dimension Films está trabajando en una secuela y parece más bien como un intento de conservar los derechos de la franquicia más que un intento real de crear algo nuevo. Así que pues ya suena como que a proyecto muerto de antemano. O sea, nomás se sabe que van a hacer una nueva, no se sabe de qué se trata, no se sabe en un elenco, no se sabe nada. Entonces, así como que, ay, tenemos que hacerla. Entonces, pues, lástima. Y en las secuelas que no queremos, ¿dos? Terminator. Así es. Pues no dijimos que no. Pues a pesar de que ya habíamos dado la noticia y la dábamos por muerta, el gobernador en este fin de semana en una entrevista se le preguntó sobre la sexta parte de la franquicia y él solo respondió que está ansioso por ella. Si bien no es una confirmación expresa de que ya la están trabajando, sí es un indicativo de que por lo menos están ya con el plan de desarrollarla. Y en una de esas sí da la sorpresa, ¿eh? Recordemos que en la pasada de Génesis fue un desastre en taquilla y solo se recuperó más o menos por sus números de ingreso en China, porque en Estados Unidos y en el resto del mundo, suck. La película tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares y juntó solo 89 en Estados Unidos. Juntó otros 350 millones de dólares fuera de... Pero de esos, una tercera parte, 113 millones, son solo de China. 22 de Japón y 23 de Corea, lo que dio como resultado que la Paramount frenara todos los proyectos para revivir la franquicia. Pero si el Gobernator ya anda ahí chingale, pues igual en esas sí lo hacen, ¿eh? Pues es que le siguen pagando, pues. Pues y en las secuelas que, pues la neta no queremos. ¿Tres? 300 fue innovadora en su momento y fue un éxito comercial, no hay que negarlo. Les guste a unos, la odien otros, pero dejó su marca tanto así que hicieron pues una secuela sin su director, Zack Snyder, y pensaron que sería muy buena idea, pero pues la neta no lo fue. ¡Valió madre! Exactamente. Bueno, pues ahora Snyder comenta que tiene la idea de llevar ese mismo concepto de 300 para mostrar otras batallas épicas de la historia, como en la Revolución Americana, en la Batalla del Álamo o en la Laguna de China, con el concepto así estilo de Lost Legion. La noche te dijiste. No mames, güey. Ay, pinche zaperrado. Fíjate que se me da tanto morbo de verlas, nomás para ver lo mal que queda, pero ese morbo insano. Sí. Así como ahora que están arrasando a los profes, güey. Ese pinche morbo así. Insano. Imagínate a George Washington gritando: ¡This is America! Y pocos, güey. También así con su lanza teibolera, ¿verdad? Así, haciendo movimiento coital pélvico, güey. Suavecito para abajo. No mames. ¿Quién sabe qué fumarán allá, man? No tengo idea, güey. A veces sorprenden. Y en las secuelas que sí queremos. Esta te va a emocionar. A ver. D-War. No mames, güey. Sí. Esa película de clase B donde unos arqueólogos despiertan a una mega gigantesca serpientota y tenemos dragones peleando con helicópteros. No mames, es una chingonería de churro. Bueno, pues su director, Shin Jung Rae, anunció D-War 2 con la fecha de estreno para el verano del 17. Anda, güey, que sí se haga y que esté mejor hecha, porque esa neta que dragones contra helicópteros apaches, güey. Sí, eres la mamá. No se puede pedir más, que bromón. Sí, o sea, ánimas benditas, neta que me voy a prender una veladora, güey. De lo que trate, lo demás, nos vale madre, solamente queremos verla, güey. Sí, madrazos, sí. Tuvimos un microorgasmo. Anda, sí, cabrón. ¿Tú qué sabes? Y en las adaptaciones. Estoy siendo decente. Y en las adaptaciones que no sé si queremos. Cuatro. No, ya no es como las cinco, güey. Tres y media. Sí, cuatro. No, sí, bueno, no, pero es que la otra era que sí queríamos, güey. No, bueno, me confundas. Ya sabemos que Oscar sí la quiere. Sí, cada rato. Ay, y es que después de haber estado descartada y sepultada, ahora resulta que la idea de traer al cine la adaptación del cómic de Lobo resucitó de entre los muertos. Ándale. Y ahora tiene a un escritor encargado de trabajar con el guión, y no es cualquiera, se trata de Jason Fox, quien escribió la película de Wonder Woman. No se sabe nada más, es más, ni siquiera se sabía que la tendríamos. Aún no es nada seguro, pero veamos para dónde avanza el proyecto. Sí, fíjate. Denle el micrófono. Ahorita con Deadpool, pues... le dio vida. Le dio vida a todo ese tipo de películas. Ah, bueno, pues, sin comentarios. Y en los reboots que sí queremos, a ver si en esta sí comenta el güey. Otra para Oscar. Spawn. Vámonos. No manches. Ah, no, que no. Vamos. ¿Qué? Pero ahora sí va a estar chida. McFarlane, que ha estado chingue y chingue, que jode, eso que chingón, quiere un nuevo filme de Spawn. Recordemos que el anterior fue en 1997 y le fue... No. Con Leguizano. Regular, dejémoslo así. Bueno, pues el productor, artista, dibujante y ahora director y que vende Avon los fines de semana, mostró que ya tiene un guión terminado y que quiere comenzar a ver lo del casting mientras busca un estudio para que le invierta en el proyecto. En resumen, solo tiene un escrito en su compu y nada más. El punto es que tiene a favor que, pues tras el inesperado éxito de Deadpool, este le pudiera dar un empujoncito a que se anime algún estudio a tener a un héroe de clasificación R. Así que, pues, a ver si funciona. Ojalá lo hicieran con toda la mano, cabrón, y con toda la... Sí, ay, cabrón, con toda la brutalidad. Sí, hay cliente para eso, ¿eh? Para ese personaje. Sí, pues, ¿de Oscar? Ejemplo, Spam, no, aparte de tú, ¿verdad? No, es que sí, güey. O ¿sí? sea, es un tipo de antihéroe muy, muy cabrón que puede. Sí. Pues, ¿sí quién es, güey? Pero yo digo, sí, hay cliente para eso. Puede pegar muy chido. Yo creo que sí, güey. Sí. Sí. Sí, ¿no? Somos sí, gente ¿no? Que sí sabemos de cómics. Ay, güey. Y en la sección de gracias al gran Cthulhu. Alabado sea. Nuestro Dios, el Señor Gran Cthulhu, que no necesita resucitar de entre los muertos porque él solo duerme. Ni aparecerse al tercer día. No. Muestra de nuevo su poder y sigue atormentando a la producción del reboot de Del Cuervo. Ahora perdieron también a su director. Así es. Corin Hardy ya pasó por su cajita de cartón y es el segundo director que pasa por el proyecto. Pobre güey. Recordemos que tampoco tienen estelar, pues ya tres actores también pasaron por el papel y pues muchas gracias. Así que esperemos que siga atascado en el fango y así está se quede ese reboot completamente innecesario. Está apestado ese proyecto. Sí, ese personaje, ¿eh? Sentenciado. Sí, no le muevan, no le muevan. Y en la sección de Gracias al Gran Cthulhu, parte 2... Nuestro señor sigue obrando. Y otro reboot que ya valió madres para regocijo de todos sus seguidores es la porquería parte 2 que estaban pensando hacer de una nueva película de Ghostbusters, pero ahora con un equipo masculino. Así es. Ay, ¿se acuerdan que habíamos platicado que estaban pensando hacer un reboot doble? Sí. Bueno, pues los hermanos Russo confirmaron que el supuesto reboot estelarizado por Channing Tatum y Chris Pratt no sucederá. Ay, güey, qué bueno. ¿Recuerdan que andaban con esas? Bueno, pues ya chuparon faros. Así que los hermanos Russo están de lleno con Marvel y su siguiente proyecto después de Capitán América Civil War, que son las dos películas de Infinity War, y eso pues mató al otro proyecto. Alabado sea Cthulhu. Qué bueno, sí, ya, por favor. Y en su sección, no es el modelo, es el kilometraje. Esto no debería ser en realidad ya noticia, pues algo que se veía venir desde hace mucho tiempo. La pregunta no era si llegaría, sino cuándo sucedería. Y es que se confirmó que tendremos una quinta entrega para Indiana Jones. Y se suma al proyecto como su guionista David Cope, que ha trabajado ya antes con Spielberg. Él fue el escritor de Jurassic Park. Así que Harrison Ford regresa con el látigo, la fedora y las muletas. La película se espera para el 19 de julio del 2019, si no es que algo le pasa antes a Harrison Ford. ¿Es necesario? ¿Harrison? No, hacer esta película. No. No, ¿verdad? No, pero desde para que... Para sacar lana, ¿no? ¿No? Desde que Lucasfilms fue adquirido por Disney, fueron las dos preguntas que les hicieron. O sea, ¿cuándo va la nueva de película de Star Wars? Porque a huevo iba a haber una. Claro. ¿Y cuándo la de Indiana Jones? Y acuérdate que mencionamos que en algún momento Bob Iger dijo que ahorita estamos enfocados totalmente en nuestros esfuerzos en Star Wars. Más adelante, a ver, ya llegó, entonces, pues ya. Sí, porque estuvo la nota rondando como si fuera, no sé, descubrimos a los aliens, güey. Pero, incluso, pues, yo no sé. Ahí ha habido algunos foros de los chidos, ¿no? De los foros de los otros, ya sabes de cuáles, ¿verdad? Sí, sí. Que, pues, prácticamente la totalidad de las opiniones de los fans es que no, güey, no tiene cabida. Si le ponen peros a la pasada. Sí, no, la anterior fue muy mala, la echaron a perder. Sí. La neta. Entonces, pero... Claro, el tema se me hacía padre porque era la calavera es alienígena y todo eso. Pero no, güey, no. No, yo insisto, Shia LaBeouf, ese güey donde lo meten, sí, lo no, caga, güey. Es asqueroso, sí, tan gordo que me cae, güey. Sí. Ay, tan bueno. Y tan princesa, ¿verdad? Y en su sección, ¿no que no tronabas pistolita? Después de la mala noticia que diéramos la semana pasada sobre que la Paramount dejaría de distribuir El Principito a una semana de su estreno en Estados Unidos, Netflix se puso las pilas, sacó la chequera y compró los derechos y se encargará de su distribución. ¡Qué húbole! Netflix aún no ha comentado sobre cómo realizará el estreno, si lo hará en cines o directamente en su plataforma, pero de que estamos seguros es que la veremos en su servicio y fue una excelente noticia. De hecho, más adelante en la semana comentaron de que una vez que salga de cartelera la iban a estrenar ya en su plataforma, o sea, le iban a dar chance de que pues fundara gana. En Popcorn Time. Ahí está, sí. Ahí está. Sí. Pero por ejemplo, eso no le resta méritos para pelear por premios. El que no sea exhibida en cines, ¿o? Es que ahí depende cómo lo vaya a hacer todavía. Como todavía no dicen si lo va a distribuir en cines. Digo, al final de cuentas con que lo distribuya en uno, güey. O sea, ya cumple el requisito. Nah. A ver, habrá que ver. Y en su sección de ¿cómo dice que dijo? Ya salió el primer tráiler de la nueva película de Tim Burton llamada Miss Peregrine Home for Peculiar Children. Basada en la novela... ¿No los viste, cabrón? Tanto que la estuve chingando, cabrón. Basada en la novela de Ransom Riggs, estelarizada por la simpaticísima de Eva Green, que tiene un orfanato para niños peculiares. En resumen, es básicamente los X-Men versión Tim Burton durante la era victoriana. ¿Y qué? ¿La perra? Pues, ¿tú la viste? No. Ahí está, güey. Hijos de la chingada, ¿no vieron? Bueno, pues, no, pero sí, pero si está jodido, ¿por qué no lo compartes, güey? Sí lo vi, pero se me hizo así como que muy... Oye, si está jodido, ¿por qué no lo compartes? Para poder criticarla, güey. Ah, que pasé la fileta. Igual sí te gustaba, güey. En una de esas, güey. Puede ser tu barranca, clarito. Mi propia barranca. Sí, sí. No, mira, es Tim Burton. Pero no sé, no es garantía al 100%. No, digo, es básicamente los X-Men, güey, pero victorianos de Tim Burton. Entonces, bueno, y en la sección de Sin Llorar, recientemente Marta De Laurentiis, que es la productora de la serie de Hannibal, le atribuyó a su cancelación de la serie que la piratería es la culpable. Y dijo lo siguiente: cuando casi una tercera parte de la audiencia de Hannibal llega de sitios pirata, no tienes que saber cálculo para hacer la cuenta. Si un programa es robado, es difícil, si no imposible, pagar la producción y seguir haciendo la serie. Bueno, te diré, ¿eh? Por ejemplo, Game of Thrones es la serie más pirateada y no le vemos problemas. Sí, The Walking Dead es la segunda y allí sigue perfectamente. Así que aventarse con eso de que la piratería es la culpable, pues no es como que muy productivo, ¿eh? Ahora, sí, cierto, la serie Hannibal estaba en el tercer puesto de piratería, pero se desinfló y fue básicamente porque perdió el rumbo en su tercera temporada. Y esa fue una crítica muy seria que se le hizo en su momento a la producción y les valió madre. Ya después de que la habían cancelado, estaban diciendo que la querían dar como un reboot a la historia para ya reencarrilarla. Pero no, ya también. Mejor voltean a la oficina de creativos, ¿no? Pues sí, o sea, ahí la cagaron. No la hagan de pedo que fue la piratería, no mames. Sí. Y luego, en su sección de Se la comen cruda, la producción de The Walking Dead sigue dándonos buenos easter eggs. Y ahora en el episodio de la semana pasada nos dieron uno genial. Si son fans del cine de terror y vieron Saw, les habrá parecido muy familiar el cuarto donde tenían a Maggie y a Carol atadas, pues es el mismo baño donde estuvieron el doctor Lawrence Gordon y el fotógrafo Adam Stanley, donde tienen que resolver el acertijo de Jigsaw. Vámonos. Y en la sección de Ahora resulta, la última actriz que salió a decir que su trabajo no le gustaba fue Sally Field, quien interpretara a la tía May en las pasadas películas de Spider-Man, y dijo que no le gustó. No se notó, ¿eh? Y dijo lo siguiente: no, especialmente no es mi tipo de película, pero mi amiga Laura Siskin era la productora y sabíamos que iba a ser su última película, y pues ella fue mi primera compañera de producción. Ella era una persona espectacular. Field agregó que no invirtió mucho esfuerzo en su interpretación de la tía May. Es muy difícil encontrar personajes tridimensionales en estas, y trabajas tan duro como puedes, pero no puedes poner 10 libras de mierda en una bolsa de 5. Puras declaraciones, ¿eh? O sea, la hizo pues al chilazo, así nomás. Sí, sí, llegó, se presentó, sí, y bye. Y se notó, o sea, solo porque estaba su amiga y de producción, así que pues, no mames, lávense las nalgas, o sea, la chingada. Sí, no, no, no, no. O sea, no. Sí, no, no se vale salir con esas declaraciones. No, no, pues ya con el billete en la bolsa. Pues, no, ¿por qué no dijo lo mismo antes, verdad? Sí. O sea, okay, la voy a hacer, pero no voy a cobrar porque no me gusta. Sí, o sea, sí, sí, sí. No, no, no, no se quejó, ¿verdad? Pendeja. Imbécil. Bueno, y en la sección de los embargapiñatas, ya hasta le va a encantar a Carlos. Dale, güey. Y la nota también. ¿Recuerdan que la semana pasada les comenté de que ahora sí les diría sobre el pedo legal que tiene la Paramount con el fanfilm de Star Trek? Bueno, pues resulta que la demanda ha estado en idas y venidas de un lado al otro, pero ahora el pedo está que los abogánsters de la Paramount han dado con una cláusula de esas tipo a prueba de balas que está poniendo en un serio predicamento a la producción de Axanar. Pues el fanfilm emplea el uso del idioma vulcano como parte importante de sus personajes. Pues con la novedad de que este está registrado y sus derechos son exclusivos de la Paramount, así mero. Y no solo está el asunto de los escenarios, los personajes, las especies y temas que la Paramount alega en su demanda, pero este punto en específico sí pone de cabeza y terminaría suspendiendo la producción de fanfilm definitivamente, pues ya no podrían hacer uso ni referenciar al vulcano. ¡Órale! ¿Y quieren más? Esta semana los abogánsters de la Paramount se la bañaron, pues la producción de Axanar se quiso pasar de viva alegando que pues que les especificaran en qué puntos ellos estaban infringiendo sus derechos. Y toma la barbón que le soltaron un documento ante la corte de 48 páginas que son básicamente una enorme trivia de Star Trek, donde detalla con una comparativa cada uno de los elementos que emplearan en el fanfilm y su contraparte en el canon de Star Trek de la Paramount. Neta, se lo chingaron, ¿eh? El documento, les voy a poner la liga en la semana para que lo vean. O sea, está genial porque es una trivia perfecta de Star Trek. pero comparan todo lo que están haciendo los otros con lo de ellos y dices, no, güey, pues no tienes ni para dónde hacerte, güey. No, o sea, ni nada, güey. O sea, se lo chingaron. Y además, como para rematarles, les agregaron que el uso del Klingon también estaba registrado. Entonces, pues a ver cómo se zafan, güey. Ya. Yo creo que... ya lo tienen bien atrás, güey. Ahora sí, los agarraron. Pero. O sea, por ejemplo, pues aquí el fin es de que hasta dónde pueden lucrar con el uso de eso, ¿no? O sea, las propiedades que son protegidas, que son marca registrada, etcétera, se protegen. Ah, no, sí, pero es que con marca registrada. Sí, ahí sí se lo chingan. Ahora, el argumento de los de Axanar es de que Paramount siempre ha sido flexible y que ha permitido el uso de sus licencias para hacer fanfilms y que porque ahora con ellos están ensañando. Pero como los de Axanar también se pusieron a los chingazos, pues la Paramount ya la agarró personal, güey. Fíjate que aquí lo único relativamente bueno es la quemadota que se va a dar Paramount. Sí, sí, sí, porque si ya, ya lo habías dicho antes, si no hay recovecos, pues por lo menos que les quede eso. Yo pensé que les iban a ganar con la mano en la cintura, porque no hay fines de lucro, No, pero pues no, es marca registrada, güey. A ver con qué salen ahora los abogánsters de los de Axanar, güey. Pero está bien, cabrón, güey. Chinga. Embargo a piñatas, cabrón. Ahora sí se los jodieron. Y si habían contratado unos superabogados también, sí, estos güeyes, ¿eh? Sí. De a ver si sacan ahí el por qué son superabogados. Pues fíjate que a lo mejor también les dieron en, a la hora del desfuego de pruebas. Ay, qué elegancia, güey. Palabra de adulto, güey. Sí. Les están dando su chancilla para cuando arremetan. Ya tener el antecedente, ¿no? O sea, a la hora de la defensa, que ya se puedan cuidar, que ya saben por dónde vinieron los chingazos. O que busquen un acuerdo. Ay, pues se me hace muy cabrón. Todo es posible, pues, ¿eh? Si fuera al revés, o sea, que a un pequeño estuviera mandando un grande porque le fusiló la obra, pues lo van a callar con billetes, pero estos pobres cabrones. ¿Con qué, verdad? ¿Con qué ojos sí, divino qué tuerto? Y en la sección de lástima, Margarito, dado los muy pobres resultados de la última entrega en cines de Divergente Alliance, Convergente, la tercera, porque sí, ya pasaron otras dos, pues solo hizo 29 millones de dólares y otros 54 en la taquilla internacional, y de, pues de ahí va para abajo, gracias. El estudio anunció un recorte de presupuesto para la película que sigue, que es Ascendant. Así es. Pues es una manera de decir, pues la cagamos y queremos minimizar pérdidas, porque ya ni modo decir que las cancelan. Tienen que terminarlas. No, no viste ninguna, ¿verdad? No, ni una. ¿Tú viste alguna? Yo vi la primera y no me gustó. Chale, güey. Fíjate. Entonces ya, mamaron, güey. Se me hizo un Juegos del Hambre diferente. Terrenero. Sí, tan... no, está padre. Y en su sección de la mesa al cine... esta semana tuvimos el póster final y un nuevo spot para televisión para la adaptación cinematográfica del famoso juego de mesa de Warcraft que Legendary está haciendo. La neta se ve muy chida. Chido. Sí, se ve muy, muy chido el trailer. Los gráficos como que les falta un poquito todavía de pulido con los orcos, pero aún así, pues sí, sí pasa. Sí, del gatazo. Sí. Sobre todo nos están mostrando un filme con mucha acción. La película está programada para el 9 de junio en México, así que pues... sí. ¿Habrá estreno nocturno? No creo. No, no tiene el impacto. No. Sí tiene sus fans. Bueno, es que más bien pero no los del puro juego. No para llenar una sala. Sí, no como para hacer un estreno nocturno anticipado. Se me hace que no lo libra. Y en la sección del que se anda por las ramas. Oye, fíjate que ya se me pegó la palabra. Usted está platicando de que fuimos a Star Wars y todo eso. Ah, pues con Rodrigo y con este Yafana. Ajá. Dije, no, es que fuimos al estreno nocturno anticipado. Y dije, ¿qué estoy diciendo, pendejo? Aunque técnicamente... ¿Es cierto? Es cierto. Estamos en lo correcto. Ok, adelante. Bueno, pues en la sección del que se anda por las ramas, sale un nuevo trailer para la más reciente adaptación de cine de Tarzán, protagonizada por Alexander Skarsgård y la mega simpaticísima de Margot Robbie, Samuel L. Motherfucker Jackson, Christopher Waltz y la dirección de David Yates, a quien recordamos por sus películas de Harry Potter. El trailer se ve bien en general, y eso que prácticamente pues ya nos contaron la película, pero el CGI aún no me termina de convencer realmente, y como dijera Jim hace tiempo, en estos tiempos ya hacer un CGI regular es igual a malo, o sea, no es perdonable. Y otra cosa que llama la atención es que el protagonista no ha dicho una sola palabra hasta ahora, ni una sola línea, así que pues no sabemos nada de él. Sin embargo, a pesar de sus puntos malos, la historia de por sí pues es buena. O sea, es Tarzán de las... es Tarzán. Solo esperemos que la película pues le haga justicia. The Legends of Tarzán se estrena en México el 7 de julio. ¿Tampoco ahora está anticipado o sí? No, no. No, ¿verdad? No, no, no. Pero de esta que sigue, sí. A ver. En la sección de Mutant and Proud, También tuvimos un nuevo trailer para X-Men Apocalypse. Y pues realmente no nos mostraron nada nuevo, ¿eh? Algunas escenas de pelea, eso sí. Pero en resumen vemos a Apocalipsis, que junta a sus cuatro badasses y pretende destruir al mundo, ya saben, por convivir. Y Javier, que lo quiere detener, así casual. Lo único resaltable realmente, más allá de la acción y las peleas, es que sobresale Mystique con Jennifer Lawrence, que ahora es la líder de los mutantes en los trancazos. Y del otro lado, la que roba cámara, pues es sin duda Psylocke, con la simpatiquísima de Olivia Munn. X-Men Apocalypse se estrena en México el 19 de mayo. ¿Quién es la que lo hace de Tormenta? Porque no me llama la atención, no se ve muy llamativa, que digamos. Olivia Munn. Y en la sección de ya se armaron los madrazos, Zack Snyder salió ya al quite a platicar sobre la versión clasificación R que veremos en el Blu-ray de Batman v Superman Dawn of Justice, y esto fue lo que dijo. El por qué la versión casera será media hora más larga es debido a que parte del material adicional es lo que quitamos para mantener la clasificación PG-13. Pensé, genial, lo puedo poner todo en una versión del director. No se diseñó nada de esto en realidad, esto es solamente material que corté, porque cuando la MPAA, que es la agencia que regula precisamente las películas y les da la clasificación, le dijo que la película sería R. Por cierto, no va a ser muy cruda, no hay desnudos, hay solo un poco más de violencia, solo sube un poco la escala. Entonces, pues en resumen, será la película clasificación R, porque tendrá una duración de 3 horas con todo el contenido adicional. Y, pues la neta creo que es un error de andar declarando ahorita que vamos a tener otra versión en versión casera antes del estreno de la película. Por ejemplo, en la de X-Men, ¿se acuerdan? En la de Días de Futuro Pasado, dijeron después de que íbamos a tener otra versión. Para que está bien. Sí, así está chido, pues ya la viste. Pero antes de que la estrenes, ya estás diciendo que vas a tener otra versión después. Es un error, ¿no? Sí, sí, es un error, fíjate. Se pudieron haber esperado a que ya se estrenara. Sí, hasta que ya se estrené diciendo, ay, ahora vas a tener otra. Voy por la otra, güey. Pero hasta con gusto la compras. Sí, porque va a haber gente. Vas a ver la película y vas a decir, ay, güey, ¿qué le habrán quitado? O la otra. Ay, no va a faltar el que diga, me voy a esperar a la otra. El cabo queda. Sí, no va a faltar, ¿eh? Bueno, pues bueno. O sea, ¿no va a salir primero la versión R? ¿O? No, primero va a salir la versión estándar, la que vamos a ver en cines. Uh-huh. Y luego después va a salir, cuando sale Blu-ray, la versión R. Pero anunciarlo antes de... Ah. Es donde digo, creo que la cagaron ahí. Bueno, y en la sección de... Pero yo era tu amigo. Tras la revelación de Spidey en el pasado trailer de Capitán América Civil War, los hermanos Russo comentaron sobre las influencias del traje de Spidey, que evidentemente se refirieron a Ditko, y comentaron que aún falta una pulida en efectos especiales, lo cual pues no debería ya de extrañarnos a estas alturas, pero ya saben que no falta el que reniegue. Bueno, confirmaron también que veremos una evolución del traje y que aún no saben si estará presente en Infinity War. Scarlet Spider, ¿qué? Iron Spider, ¿se oía? Todo. Sí. Ah, Jima. Siempre es Jima. Confirman que veremos una evolución del traje y que aún no saben si estará presente Spider-Man en Infinity War. También se confirma que tendremos 3 escenas post-créditos. Ay, aunque después de 8 años de películas de Marvel, no deberíamos de estarlo mencionando. Ah, pero todavía faltan los güeyes que se van todavía. O sea, ¿cómo? Tenemos una escena al final de la película. Ya sabes, ya, güey. Y en la sección de ya se armaron los putazos. Es correcto, ya comenzó la gira de premieres para Batman v Superman, Dawn of Justice, y comenzó precisamente aquí en México. No hubo nada así extraordinario, la verdad. Alfombra roja, una conferencia de prensa, la película. Pero sí hay dos cosas que resaltar de lo que estuvo aquí en México. Es lo guapa que se veía Gal Gadot, güey. Se veía bastante, bastante guapa. Hay que... pues, sí, ya lo habíamos dicho. Sí, y que parecía que era la única que se estaba divirtiendo. Porque, por ejemplo, ves las fotos y a Ben Affleck y a Henry Cavill, pues se les ve así como que cansados, así como que... Ay, sí. O sea, en la alfombra roja no. En la alfombra roja sí convivieron con la banda y todo el rollo. Pero, por ejemplo, las fotos que se ven de la rueda de prensa, uh-huh, sí se ven así como que... Ah, sí, pues sí. Oye, ellos publicaron un video muy muy divertido de la presentación precisamente de la película. Y se ve a Ben Affleck, y están dos conductores, una muy famosilla que es una que es lesbiana, ¿cómo se llama? Montserrat. A la altota. Una altota que es muy guapa. Sí, ella. Y está otro güey, y empiezan a entrevistar al Ben Affleck, y el Ben Affleck le quita el micrófono a la chava, ¿no? Pues para hablar, y empieza a saludar a la gente. Hola, México. Y, ah, ¿cómo no hablas español? Sí, pues es que en Los Ángeles también se habla en español. Los Ángeles también es México. Y toda la gente se perdió de raza. Toda la gente queda contenta, ¿verdad? Y la pinche vieja quererle quitar el micrófono, güey, al Ben Affleck. Y el pinche Ben Affleck con cara de chinga tu madre, estúpida, pues estoy hablando, ¿eh? Y la vieja, eso vine. No, pero tienen que ver el video, porque la vieja, por más que hace así como que, ay, güey, le quiere quitar el micro. Y el güey, pues, te está platicando acá, ¿no? Y yo soy Batman. Y luego la vieja le dice, oye, pues sí es cierto que el de los músculos es el traje de Batman, no el actor. No, yo tengo músculos, y el tócale, tócale. Que ese es el bracillo y la vieja pues se da un agasajo, ¿no? Y el Ben Affleck dice, "Mira esta vieja qué, lo que quiere era agarrarme el micrófono, güey." Vean esa parte, está divertida. No, pues mándala, güey, tú como siempre. Sí, pues ahí véanla. Sí, está pues pásala, güey. Es que no sean huevones. Bueno, véanla, está muy chida esa. Como tú sí tienes tiempo, güey. Bueno. Se le quiso quitar un lesbiana en ese momento. Pues sí, chéquenselo, pero sí llama la atención de que todas las fotos de la conferencia de prensa se le ve a ellos dos que están como que en otra sintonía, a diferencia de Gadot, que ella sí anda en su pedo y anda feliz de la vida. También Zack Snyder andaba feliz de la vida, pero pues bueno. Es que se mueren los dos al final. Sí, la segunda cosa que hay que resaltar de ahora de la... pues de la premier, porque esa sí fue premier, porque luego no nos caguen, es que los comentarios que han estado saliendo sobre el filme han sido muy positivos. Todavía no hay reviews, todavía no hay, bueno, no hay calificaciones de la película, o sea, todavía la censura que se les pone precisamente para evitar filtraciones todavía está activa, pero en realidad los comentarios que han salido han sido bastante buenos y elogian bastante el personaje de Wonder Woman. Entonces habrá pero que igual, ver. Yo digo que, por ejemplo, yo al menos no me voy a ir con altas expectativas para lo mismo de no decir, ay, va a estar fregoncísimo. No, pues habrá que ver, ¿no? Por lo menos no han renegado hasta ahorita, y eso ya es ganancia. Ya es notable. Sí, ya es ganancia. Así que, pues bueno, vamos preparándonos para... Ya, es que casi no le gusta a la gente renegar. Hay que ser no, cautelosos. Así que, pues vamos preparándonos nosotros los mortales, que no somos invitados a las premieres, y asistamos como con toda la perrada en unos días al estreno nocturno anticipado de la película, y pues compartan sus fotos. Y en la sección de No veo claro... ¡Qué poca madre estuvo la segunda temporada de Daredevil! Bueno, la que sigue. Pero de adelante. Poca madre. Ay, se estrenó... Porque no la vayan a cancelar, oye. Se estrenó a la 1 de la mañana del viernes. Aguas, güey. Se estrenó a la 1 de la mañana del viernes. Y vaya que no decepciona en absoluto. Es una excelente extensión de la historia con más personajes, más violencia y trama. Sin duda, a mí me encantó cómo consolidaron el universo de Hell's Kitchen. Regresan... pues todos los personajes de la primera y hay algunos de la de Jessica Jones que se incorporan, y eso la hace muy, muy, muy, muy sólida. Ahora sí, como el lema de Marvel de que todo está entrelazado, aquí se aplica perfectamente. Incluso vemos una evolución de traje de Daredevil, que fue una de las críticas que se hizo al final de la primera temporada, y lo manejan bastante bien de por qué cambia. Entonces eso también me agradó bastante. Entonces, por ejemplo, Gima, empezaste a verla apenas sí, todavía. Una probadita. Sí, Iván. La primera pelea. Tú ya llevabas varios episodios, ¿verdad? En el tercero, en el cuarto se me hace. Cuarto se me hace. ¿Cómo se te ha hecho? Ah, la neta sí. O sea, los trancazos esos del Punisher con Daredevil. Ah, no manches. Y la y esa escena que se ve, una escena como la de la primera temporada en una sola toma, fregoncísima. Contra los perros del infierno. Exactamente. Muy, muy, muy buena. Entonces, se la recomendamos bastante. Chéquenla. Ya medita. Sí. Y es de verla varias veces. Bueno, y en la sección de la serie que Jima nunca empieza, Winter is Coming. Ahora que estamos ya unas semanas del regreso de la sexta temporada de Game of Thrones, los creadores de la serie comentaron que esta, su sexta temporada, es la mejor que han realizado. Y si tomamos en cuenta de que ya lo han, ya lo que han hecho, pues es mucho decir. Incluso ahora salió también en la mañana una entrevista que le hicieron a esta Khaleesi, donde mencionaba que en esta temporada incluso no encontré, que ahora que ya la terminó yo también de ver, que no encontraban un episodio débil, o sea que estás muy saturada de tramas. Entonces, pues si el puro trailer, wow, oye, te quedas así, no, sí, está muy, muy fregones. Por ejemplo, estos zánganos que no lo han visto, pues están así de mamones. Pero zánganos. Si les estuvieran trabajando sus huevones, son los que no hacen nada y la ven, güey. Lávate las nalgas, güey. Sí. No, lávate la dona, güey. Claro, pues fíjate que yo sí trabajo y yo tengo a mis trabajadores ahí, así que pues... Tengo las tardes libres para poder verla. Una espantosa X. Deja que le empieces a ver, güey. Ya te veo, ya nomás. Nomás puedo decir Valar Morghulis. Ya no estás desangrando y ponte a perder el tiempo. Valar Morghulis. Es un hombre, ¿eh? Y en la sección de Chúpate esta, continuando con esas historias de por qué somos frikis, ahora toca el turno a unos estudiantes de física que se les ocurrió el calcular cuánto tiempo es el necesario para que un vampiro te chupe la sangre. Digo, hemos visto esta escena en incontables ocasiones y de miles de formas distintas, pero de verdad, ¿cuánto tiempo le tomaría? Bueno, pues estos estudiantes de la Universidad de Leicester afrontaron la duda como cualquier científico friki lo haría y comenzaron a estudiar el problema. Y su resultado es de tan solo 6.4 minutos. Así mero. Ese es el tiempo necesario promedio para que te chupe un vampiro, cual Bill Frutzi. Comencemos con que el cuerpo humano deja de funcionar tras una pérdida mayor de sangre al 15% de nuestro flujo sanguíneo. El cuerpo comienza entonces a sufrir los estragos. Cambia nuestro pulso y presión sanguínea. Así que el cálculo va en proporción de a cuánto tiempo le tomaría perder al cuerpo 15% a través de un par de orificios en el cuello. Como siempre, es necesario partir de una base, así que los estudiantes tomaron la postura de que los vampiros no van y matan al que se le atraviesa, sino que solo toman lo que requieren y dejan al humano antes de morir, lo cual es bastante lógico después de todo. Somos su comida, no quieren quedarse sin suministros, ¿verdad? Bueno, otro parámetro es la gravedad, por lo que se busca que no se agregue presión en el sistema circulatorio por parte del vampiro al chupar la sangre. O sea, en términos del CONALEP, pues que no le sople, pues. Y al último, asumen que la presión en cada una de las 5 arterias es constante. Al calcular la velocidad con la que la sangre se desplaza por las arterias, los estudiantes encontraron que si un vampiro realiza 2 incisiones de 0.5 milímetros, puede succionar el 15% de nuestra sangre en solo 6.4 minutos. Como siempre, no deja de ser interesante, pero pues luego vemos representaciones muy fuera de contexto donde apenas los agarran y ya se murieron, y pues tener una aproximación un poco más realista, pues le agrega otro nivel. Sí, pues es que también imagínate que te pongan los 6 minutos ahí al vato. Pues no. No. Pues sí, sea, pues también cogiendo cuánto duró una y las escenas duran como 20 segundos. Mira. Es una rara. Sí, pues nomás son sin nada. También el Oscar ve porno. Sí. Bueno, chingo. Oscar. Siempre sale con el comentario guarro. Afortunadamente no tenía micrófono. No, no se escuchó. Buen punto. 15%, o sea que si perdemos más de que de un pinche litro de sangre, ya te ya mamaste. Sí, ya empiezas a tener problemas. Los mortales, güey. Yo, pura madre. Bueno, y en su sección de Bienvenidos con Oscar, digo, al Manpower, Amber Heard confirma que en efecto será Mera en The Justice League. Otro que confirmaron supuestamente, Gamera, porque pues ya estaba desde hace 3 semanas dicho, era Finn Jones como Iron Fist. Simon Pegg se une al elenco de Ready Player One de Spielberg. El actor Ben Rigby se une al elenco de Alien Covenant. Y el actor que veremos en X-Men Apocalypse como Havok, ese güey que saca un rayo del pecho, Lucas Till, estará ahora en el papel de la nueva serie de precuela de MacGyver. Será MacGyver. Y la actriz de Star Wars, Daisy Ridley, confirma que en efecto está en pláticas para el papel de Tomb Raider. Y en cosas que solo pasan en los Simpsons. Ay, qué chido. A ver. Cualquier hombre casado con tiempo ya te dirá que el matrimonio no es un lecho de rosas todo el tiempo. No, por supuesto. Las discusiones son parte de toda relación y hasta cierto punto necesarias dentro de los parámetros de una relación sana. Pero aquí es donde nuestra historia se torna bizarra, pues resulta que una individua rumana que habita en la ciudad de Dragomesti apuñaló a su marido por no haberle comprado flores en el Día Internacional de la Mujer. Exactamente. Toma la barbón. Sí. El marido de 40 años de edad tuvo que ser operado de emergencia en un hospital de la región debido a heridas de arma blanca en la región escrotal. Afirmó un trabajador de la ambulancia. ¡Dolor! O sea que no solamente fue la puñalada, sino también el donde lo apuñaló la salvaje esta. El alcalde de la ciudad rumana, Arel Turku, confirmó que la agresión se debió a la falta de atención hacia su esposa en la celebración del pasado 8 de marzo. Sin embargo, la mujer, también de 40 años, dio una versión diferente de los hechos, a huevo, afirmando que apuñaló a su marido porque este se negó a ayudarle en las tareas del jardín. Ah, ah, peor, pues. No sé cuál de las dos versiones está más de la chingada, pero no, no mames, no, qué pedo no con la tipa. Yo no lo apuñalé por lo del Día de la Mujer, lo apuñalé porque me vio feo el güey. No. Este es un gran mensaje para los ilusos de los saludos de hace rato. Sí, ¿eh? Sí, sí. Tome nota. Mira, bien dicen que todos los solteros quisieran estar casados. Es correcto. Y todos los casados quisieran estar muertos. Es correcto. No te creas, Liliana. Ay, cabrón. Eso no es anécdota, ¿no? No. En otras cosas. Estás tomando Liliana, Jima, ¿eh? En otras cosas. Hay toda una controversia por un video de un noticiero donde están entrevistando a un güey, cuando en el fondo se ven a personas diferentes que pues están pasando. Y así de repente una tipa desaparece. ¿Así? ¡Fum! Sin explicación alguna. Una televisora danesa realizaba una entrevista al entrenador de un equipo de balonmano cuando regresaban en el aeropuerto. Ya saben, de esas entrevistas banqueteras que hacen. Balonmano. Cuando de pronto una mujer que yacía de pie al fondo de la escena desapareció sin ninguna explicación aparente. El hecho no ha pasado desapercibido y de inmediato tanto los televidentes como los usuarios de redes sociales notaron el extraño suceso y comenzaron a difundir el material para tratar de encontrar una respuesta. Y nadie hace nada. Pues es que está lógico ese video. De hecho, el video anda rondando ahí en YouTube. Algunos atribuyen al incidente a un movimiento accidental y a la vez sincronizado de una segunda mujer que aparece, sí, en el video. La chava se cruza en la escena llevando un carrito con sus maletas y coincide con la desaparición de la primera. O sí, simplemente pues se teletransportó. Teletransportación. ¿Sí? ¿Sí? Ahí lo vamos a poner en la semana porque yo sí los pongo, amigo, no como Oscar. Ahí búscalo, güey. Yo coincido con eso de que se mueve porque inclusive se ve una parte de la ropa. Ahí véanlo y platiquen. Es está así como que, ah, cabrón, saca de onda. Pero si la primera vez que lo ves y dices, ah, oh, cabrón, qué pedo. Sí. Bueno, y en otra historia de esas de justicia divina. Hace unos años, un senador presentó algunas propuestas para prohibir la venta de videojuegos violentos y que evidentemente fueron rechazadas en el Senado. Bueno, pues cruel el destino o simplemente el actuar de nuestro señor Dios Cthulhu, pero ahora el ex senador fue al bote acusado de varios crímenes. Tómala. Tal es el caso del ex senador Leland Yee, quien ha sido condenado a 5 años de prisión, de los 20 que le podían caer, por delitos de contrabando de armas, crimen organizado y otros cargos. Toma una fichita, güey. Sí, a este güey lo entambaron en el 2014 y apenas le salió la sentencia. No, si hay cada güey hipócrita, que bueno, pues para qué. Yo le diría, ¿cuántos videojuegos tú tienes, oiga? Sí, no, porque incluso hay una escena que anda ahí rondando Pero pues va a estar poco, van a estar más los profes que ya detuvieron aquí en Durango. Ah, güey. Digo, hay una escena de un noticiero donde está el senador, cuando era senador, y trae los juegos de Call of Duty, y trae un Red Dead Redemption, y trae no me acuerdo qué otro, y está alegando de que la violencia de los videojuegos y la chingada, bla, bla. Se aventó todo un speech, el güey, y ándale, lo entambaron por tráfico de armas, el pendejo. Por ojete, güey. Ándale. Bueno, Jima, cuádrate. Silencio todos. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Ahí está. Anda rondando por allí una lista de actores jóvenes que están supuestamente en la mira para interpretar al joven Han Solo en el nuevo filme de Star Wars. Pero no hay nada oficial, así que no nos importa. Lo que sí llamó la atención es que el actor Miles Teller, quien interpretara a Reed Richards en la espantosa Fantastic Four, comentó que estuvo tras el papel y que fue descalificado. Obviamente le podemos atribuir en gran medida a su espantosa participación en el filme. Pero luego el muy güey comentó lo siguiente. Nunca he visto ninguna película original de Star Wars hasta hace un mes o un par de semanas antes de mi primera audición. Porque dije, debería checar esto. Amo a Harrison Ford. Creo que es un gran personaje. Me encanta su marca. Muchos pudieron haber interpretado su parte muy mal y tiene humor en momentos indicados. Harrison Ford es un gran actor cuando ves las expresiones faciales y las cosas que hace. Se va en grande. Siempre es el tipo más divertido en cualquier lugar y tiene esas grandes cualidades. A ver, ¿cómo que nunca ha visto ninguna de las películas de la saga y quería interpretar a Han Solo? Absurdo. Imbécil. Hace ese 1%, ¿te acuerdas que se comentó mucho antes del estreno? Sí. Que no, es que yo no lo quiero ver y yo para nada. Imbécil. Se la mamó. O sea, pendejo. Bueno, como siempre, han estado saliendo imágenes de los sets de filmación de episodio 8 y pues... Pues la neta no es nada para andarnos emocionando, la verdad, porque no sabemos ni qué pedo, ni de qué tratan, ni de qué van. Nada. O sea, no mamen, o sea, no se emocionen tanto, espérense tantito, pues no sabemos nada de qué trata, ¿ves? Y luego la hija de Drunky Fisher regresará con un mucho mayor papel para episodio 8, porque si se acuerdan, en episodio 7 nada más sale como en 3 tomas y siempre sale atrás de alguien, güey. Entonces, que ahora parece ser... Su peinadillo ahí del día, ¿verdad? Sí, ahora parece que sí iban a tener por lo menos dos líneas, güey, una madre. Bueno. Sea, güey. Marvel confirma que... Esas van a ser sus líneas. ¿Qué? No puedo opinar en Star Wars. Marvel confirma que lanzará un cómic previo a Rogue One Star Wars Story. Lo cual es divertido porque es un cómic precuela de una película que ya es precuela, güey. De las precuelas. De, o sea, de como que, pues bueno. ¿Es secuela de la precuela? Es precuela de la precuela. Güey. Ah, qué la chingada. Antes de la de antes. Sí. Y en el final de temporada de Star Wars Rebels veremos el tan esperado enfrentamiento de maestro y aprendiz con Darth Vader y Ahsoka. Pues sí, es lo único que se espera de esa serie. Sí, yo creo que ya se la va a chingar. Pero despacito. Despacito. Le va sí, a meter el sable. Y luego pues todavía no sale Darth Maul. Sable colorado. También va a salir Darth Maul. Y en las rapiditas, la serie Vikings del History Channel fue renovada para su quinta temporada. La serie de Gotham ha sido renovada para su tercera temporada. Zack Snyder tendrá un cameo en la película de Wonder Woman como un soldado de la Primera Guerra Mundial, por si estaban con el pendiente. La serie de Preacher ya tiene fecha de estreno para el 22 de mayo. Y al terminar la segunda temporada de Daredevil pudimos apreciar el primer teaser para la serie de Luke Cage. Bebe. In Memoriam. Bebe. Pues sí, ya vamos a empezar con los dudes aquí también. In Memoriam. Ay, cabrón, parece como la lista de amigos de Jima, güey. Generación 82, pues yo digo In Memoriam. Comenzamos con la lista de la semana con Sylvia Anderson. Ella fallece a los 88 años de edad y la recordamos por ser la creadora de la serie Los Thunderbolts de 1965. ¿Cuáles son los Thunderbolts? La de los monitos, ¿se acuerdan? Sí, la de Thunderbolt 1, Thunderbolt 2. Ah, esa manera. Sí. Ella se convirtió, bueno, la serie se convirtió en todo un clásico e incluso ella le prestó su voz al personaje de Lady Penélope. Sí. Su serie narraba las aventuras de la familia Tracy, que formaba una organización secreta que rescataba a humanos en peligro. Y la neta era chingón. Sí, sí, perrota, güey. Sí, hicieron hace poco una nueva película de los Thunderbirds. Estaba chida. Otro que fallece esta semana es el actor Drew Henley. A él lo recordamos por su papel en A New Hope como el Red Leader del escuadrón de los X-Wing que ataca a la Death Star. Falleció a sus 75 años de edad. Como dato de trivia, él no fue doblado en la postproducción y es su voz tal cual como se grabó originalmente la que escuchamos en el filme. Él interpreta su papel como un veterano de combate, por lo que no vemos sobresaltos o excitación en sus diálogos, y le da perfectamente al clavo en su interpretación. Él actuaba desde 1964 y se retiró después de Star Wars debido a problemas de depresión. Porque se murió, se estrelló. Se estrelló, güey. Pues, sí. Nomás esa niña. El que sigue es el actor estadounidense Larry Drake, quien ha fallecido a la edad de 66 años. Fue famoso por sus personajes de cine de terror y entre sus personajes más característicos está el papel del Dr. Evan Rendell en la película de Dr. Jiggles. También aparece en la serie de televisión Tales from the Crypt y lo vimos además en la película de Darkman de Sam Raimi en 1990 y Darkman 2 de Return of Durant en 1995. Bien. Y en la sección de luego no digan que no les avisamos, si ustedes están interesados en la animación, y me refiero en realizar animación, sepan que Toons, que es el software empleado para realizar la serie, por ejemplo, de Futurama, y es empleado por Estudios Ghibli, se hará de código abierto el próximo 26 de marzo. ¿Qué significa eso? Pues que ustedes podrán descargarlo de manera gratuita y emplearlo como consideren. La empresa que lo fabrica lo ha anunciado en un comunicado, y ya si ustedes quieren tomar cursos para su uso, podrán realizarlos con la compañía, si es que pues, lo van a estar vendiendo, así como una versión premium del software, así que si son diseñadores gráficos así como Oscar, pues les puede interesar. Ándale, Oscar, hacer currículum. Sí. Ah, qué bueno que nos acompañas, ¿eh? Y en la sección de los dineros. ¿Cómo dices que andabas? Y en la sección de los dineros. Es que me está contaminando el Oscar. Pero no dice nada, amigo. Por cierto, salieron ya algunas estimaciones sobre cuánto debería de estar generando en taquilla Batman v Superman para salir tablas. Y es que si tomamos en cuenta de que tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares, no mames, es una mamada eso. Y otros que 430 y tantos. Y otros 150 de marketing. Ahí están. Maldito. Pues tendría que estar pues tendría que estar juntando unos 800 millones cuando menos para que valiera la pena el estudio. Es un buen de lana, güey. Simón. Es un chingo de lana. Pero se los va a juntar. Ahora, por lo pronto, esta semana Zootopia sigue en el primer puesto de cartelera estadounidense. Pero deja que Jima, quita el micro de donde lo tienes. Gracias. ¿Cómo es posible que suene, güey? Es que suena el ventilador, güey. lo pones apuntando al micro. Es tu pinche computadora, güey. No, tú que dejas el micro ahí, güey. Ah, princesa. Siempre eres tú, Jima. Chinga, deja, pongo una pared aquí, a ver. A ver, dice. Sí. Por lo pronto, esta semana Zootopia pues sigue en el primer puesto de cartelera estadounidense. No, bueno, Iván sí. Iván ya. Y cruzó los 200 millones de dólares. En segundo, se estrena The Divergent Series Alliance, que mencionamos que se estrenó con un 44% menos que su predecesora, con solo 29 millones. Es la tercera parte de la serie y la penúltima, y pues como que ya se desinfló mal plan, ¿eh? Deadpool está ahora en el quinto puesto con 8 millones más. Ahí sigue. Esto lleva? Le llega a un ¿5? Total local de 340 millones. Y acumulado lleva 730.6. Por último, The Revenant por fin abrió ya en China con 33 millones. Y sumándolos, junta 300 millones a sus ingresos en taquilla internacional. Más aparte, sus otros 180 millones locales. Le da un total de 483 millones. Se mega cuajaron, güey. Sí, sí, ya no es cuestión. Sí, no. Pinchoso. Traigan 20 osos, güey, ya. Y en la sección de las hijas de Stoico, los estrenos de la semana en Netflix. Una película con Tom Hanks llamada Larry Crowe del 2011. Otra que se llama Stone, Conviction, Trick de Documentary, que es una película que habla acerca precisamente del tráfico de blancas. Sidetrack, El perro vampiro, Pee-wee, Big Holiday, Las Vegas, Los Jefes, She Never Died. Es una tipo la de Los Indestructibles, pero de incómicos. No, no, no. O sea, en lugar de dan lástima, dan risa. Es superproducción. Pues también lástima, güey. O lástima y risa. Pues sí. He Never Died y El Sueño de los Elefantes. Pero en series ahí sí entraron bastantes. Hawaii 5-0 con su temporada 5. Escorpión y su temporada 1. Esa es una serie británica. Better Call Saul con su capítulo 5. Shadowhunter, su capítulo 10. Beaten, que regresa con su primera temporada y su temporada 2. Esa te puede gustar, amigo Jim, es de Hombre Lobo. Adelante. Es donde sale la super chica, ¿no? Es correcto. Ay, carajo. Super girl. Eres un visionario, güey. No manches. Está un paso adelante en el futuro, güey. Y Daredevil, Mr. Peabody and Sherman con su temporada 2 y la de Daredevil, que pues ya comentamos. Y en la recomendación de la semana de Claro Video hay tres recomendaciones buenas y una... En el corazón del mar, la película que se nos pasó a todos de verla en el cine. ¿Cómo se hizo? No se nos pasó. No. Los cines no pusieron buenos horarios. Pues, sí hubo buenos horarios, pero no fuimos. Sí, la neta no fuimos. Fíjate que. Buen punto. Que ciertamente no la es. La reforma el, educativa. Para aquel que explorara Moby Dick, pues no es Moby Dick. Pero es como un pre-Moby Dick. Sale Thor ahí muy, muy varonil y muy, muy mandón, muy hombrecito. Ay, creo que venimos. Sí. Tiene una estética padre, utiliza mucho ese tipo de colores como luz neón, verdosa. Son acabados padres. Y más que la ballena blanca, es un duelo personal de él con el capitán del barco. Pero sí es una película padre, sí está padre. Incluso estuvo medio castigada, ¿no? Sí. En las críticas y... no, quién sabe, en la taquilla, no sí, sé, la, pero... la apabullaron. Pero sí... por ejemplo, yo sí la voy a comprar, güey. Sí, sí, sí se me hizo bastante. Ya está a la venta, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya está. Ah, perro, órale. Hoy la vi. Ay, güey, hay mucho dinero. No vayas, güey. Adelante, güey. Un gran dinosaurio, esa que le encantó a Carlos. Insurgente, digo, para los que les gusta, pues va a estar. Y hay una serie que les recomiendo bastante. Es una serie británica que se llama The Deep, La Profundidad. Es de submarinos, tipo The Abyss, una onda de ese estilo. Son unos submarinos que son de plataformas petroleras y pasa todo un pedo allá abajo. Está muy chida, está muy padre. Es una miniserie, como toda serie británica, solo son 4 o 5 episodios nada más, cuando Perrotes. Mucho, pero están muy chidos. Sale esta chava de Mini Driver, actúa en esa película. ¿Y es dónde sale? Lesbic también sale ahí. ¿Te acuerdas la de cómo se llama la película por la que ganaron un Oscar Ben Affleck y Matt Damon? La película, Mente Indomable. La chava que es la novia de este chavo. Ahí sale. Sí. ¿Perdón? Sacar el micrófono, sí. Mugroso. Sí, con micro te escuchamos, amigo. Sí, o sea, sujete. De Matt, que es la novia de Matt Damon. Esa mera, Mini Driver. Ella es. Está 2-3 en la vieja. Bueno, y no es mucha basura ahora en la programación de este mes, o sea, en el, lo que cargaron de contenido. Porque es Claro Video, ¿no? No, en el de Netflix. Ahora está tranquilón. Sí. Es que, pues, como viene Daredevil, pues, la neta, todo el mundo íbamos a ver Daredevil. Se me hace que todo se fue a la plataforma de Televisa. Sí. Televisa. Televisa. Quítale el micrófono, güey. Capitán. Bueno. Capitán Águila. Y en el box office. Lávate las nalgas, güey. Y en el Box Office México, tienes que decir algo del Puma, si no Jima no va a estar contento. No, no, no. Nosotros brillamos con luz propia. Ganamos 4-2. Fácil. Bueno, y en el Box Office México, gracias a Canacine, que se aventó el puente, pues no tenemos datos. O sea, chingas madre, gracias. Nada, wey. Huevones. Pero, ¿alguien fue a ver algo este fin de semana al cine? No. Bueno, yo sí fui a ver la de London Has Fallen, la película. Que es secuela de Olympus Has Fallen. Muy chida, muy divertida. No esperen ver algo muy complicado, no esperen ver algo muy trascendente. Es acción 100%, disparos y putazos por todos lados. El presidente de Estados Unidos asiste al funeral del primer ministro en la ciudad de Londres, donde va todo el mundo, y se desata el pandemonio porque hay una serie de atentados coordinados que matan a todos los, ahora sí que a todas las cabezas de estado. Y se salva, obviamente, el de Estados Unidos, porque Gerard Butler, que sigue siendo su agente de servicio secreto a cargo, lo salva de todo el pedo. Pero la neta está chida, güey. Sí, sí, madre, güey. Balazos, explosiones, acción 100% palomera. Sí, acción 100% palomera, así que se la recomiendo bastante. Sí, claro. Bueno, y de ahí nos vamos con el gurú del cómic. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Pues bueno, para esta semana en la sección de cómics vamos a estar hablando un poquito de lo que se vio durante, digamos, el evento de la Mole Comic Con y unas cositas que también se fueron anunciando días previos. Aunque comenzamos con lo de Kamite, que de hecho había anunciado que iban a estar publicando el cómic de Archie. Esta es la nueva versión que se está publicando por parte de Archie Comics. Perdón, lo había confundido con lo de Dark Horse por parte de lo que era de H. Depredador. Bueno, ellos este es el cómic de Mark Waid y de Fiona. Que de hecho es, bueno, Fiona lo conocemos por su trabajo en Saga. Y Mark Waid lo conocemos por trabajos que ha hecho por Daredevil. Y la verdad, esta versión está muy, muy, muy padre. Y la verdad, es una versión, edición de Archie que está muy recomendable. Ya anunciaron esto todavía no se tiene de momento el traductor, porque de hecho Alfredo Villegas estaba comentando si le gustaría que él tradujera el cómic de Archie o el cómic, déjeme recordar de cuál era, el de Volver al Futuro, que también es otro cómic que está trayendo Editorial Kamite y que posiblemente lo estemos viendo en unos en un par de meses. Bueno, había anunciado que el de Archie va a venir con portadas variantes, creo que si no me recuerdo la primera tanda de la portada normal y el número uno fueron como unos 5 o 6 más o menos portadas, más o menos, pero pues que salgan, van a salir como unas 3 más o menos portadas variantes, porque bueno, también se dio el caso de que en el evento, bueno, comentando sobre el de Volver al Futuro, también anunciaron que van a estar publicando digamos, es rellena, bueno, complementa las partes que salieron en la película. Entonces realmente si tú ya viste las películas, la trilogía, y quieres saber un poquito más, esos más o menos te ayudan, más o menos, porque realmente te toman muchas libertades creativas sobre, digamos, estos espacios de tiempo que lo que ocurrieron entre los hechos. Así que, para fans, digamos, más hardcore de la serie, de la saga de Volver al Futuro, les puede caer bien. Para un lector casual, la verdad, algunas historias no son, digamos, como que tan buenas. Salvo, digamos, a partir del número, creo que el número 5, ya más o menos, bueno, yo encontré algo que dije, okay, esto está bastante, bastante interesante, pero la mayoría están así más o menos de medianonas a un poquito así como que medio sosas, medio flojas. Entonces, ahorita ya es una serie regular, vamos a ver, digamos, si van mejorando las historias o qué tanto alcanza para, digamos, para estar rellenando de historia de Volver al Futuro. Sí, bueno, comentaba de las portadas, porque se lanzó el cómic de Invader Zim. Ese tiene 10 portadas variantes, creo que menciona la página de Kamite que tiene 12 en total, dice, pero no dice por qué la diferencia. Creo que son, se ven porque ejemplo, dos exclusivas por parte del evento. Bueno, está Invader Zim, que tiene 10 portadas variantes. Vamos a ver qué tal pega este cómic. La verdad, yo no lo conozco mucho. Exactamente, bueno, ubico el personaje, pero realmente no he visto la serie animada también que hizo de ese personaje. Y pasando a otras series animadas también, está, por ejemplo, Steven Universe, que tiene 3 portadas variantes. También se anunció el de la secuela de Hoshimamoru Ino, en volumen 2, que digamos ya complementa el arco de la saga del perrito. El primero creo que esto costó 120 pesos, este cuesta 140 pesos. Entonces, para que lo tengan en consideración cuando ustedes lo estén viendo. También otra exclusiva del evento, de hecho cuando lo vi solamente en la tienda de Kamite, fue el tomo 1, bueno, el número 1, el número suelto de este Echo, que es el cómic de Jeter Rimur, que hecho tuve la oportunidad de saludarlo ahí en una firma de fotógrafos que tuvieron ahí en el pasaje Zócalo Pino Suárez. Y bueno, ese número es exclusivo de la tienda de Kamite, también fue del evento de la Mole Comic Con. Y recordamos que también se lanzó con el cómic de Walking Dead, que se lanzó una edición especial, que fue ese primer número, y después ya se empezó a salir en tomos. En el caso de Echo va a ser igual, es el número uno va a ser, digamos, un suelto, y lo demás va a venir ya en tomos, que también no dicen cuándo lo van a estar lanzando. Y también por parte de Kamite nació de otro anuncio, que es ejemplo de Warcraft, que es el primer tomo, podemos decir, es el primer libro de una serie que explora la rica tradición del universo de Warcraft. Va del pasado hasta el presente, para todos los que son fans de este videojuego, para que lo puedan estén interesados, para los que quieran conocer también. Digamos que es como la Biblia del universo de Warcraft. Entonces, aprovechando que va a venir el estreno de la película, pues van a lanzarlo por parte de Blizzard y Tule Kamite. Según esto, va a tener arte original, muy ilustrado, y mapas detallados, perdón. Entonces, está interesante, vamos a ver qué tal, bueno, en qué formato lo van a estar trayendo, sí, también el costo precisamente, porque a veces estos, digamos, podemos decir como que sería el primer libro de arte que trae este Kamite o en este formato. Por parte de Panini, lo que se anunciaron, salieron las figuras de... Además lanzaron, digamos, algunos tomos recuperatorios, por ejemplo, creo que llegué a ver algunos de Star Wars. Lanzaron también la figura de Joker, como parte de las figuritas esas de coleccionables de Panini. Que de hecho, ahí me salté el comentario frente de los directivos de Panini, como que dije, oye, ahora sí le salió bien la figura. Porque yo he checado la figura de Batman, estaba bien. Digamos, como que fue el gancho para que todo el mundo dijera, están padres las figuras. La Superman estaba así como que, ay, está bien feita. Wonder Woman estaba horrible. La verdad, parece que la maquillaron así como que... No, la maquilló un ciego. O sea, no, ni para dónde estaba la pintura y todo eso, no, estaba bien horrible. Pues le dije, yo creo que sí le salía bien. Ahí le dije comentario en frente de los directivos de Panini. No me dijeron nada, pero... No sé, de pronto me sacando del evento. Y la de Harley Quinn no la llegué yo a ver, pero digamos, viene, va a venir muy en la figura que sigue. Creo que también ya habían anunciado que sacaron la base, creo que ya lo he comentado antes. La base con el coleccionador, ya lo están por ahí. Por ahí lo he llegado a ver, creo que de Munroy me comentó, o Les Esquivel, alguien me había dicho de esa base. También salió, bueno, eso lo acaban de anunciar, el álbum de estampas El Mundo de Batman, que recordemos que Panini hace álbumes de estampas, entonces, coincidiendo con la película, pues van a sacar su álbum de estampas, a veces sacan alguno de Superman o algo así, pero en este caso va a ser de Batman, entonces van a venir todos los cómics, cosas de la película, bastante completo por parte de Batman. Entonces, recordemos que Panini es un experto, ya tiene mucho tiempo haciendo álbumes de estampas, entonces era, digamos... No, digamos, esperado, pero sí era evidente que ellos iban a sacar algo relacionado con las películas. Y también ya vi, recordemos que habían dicho Panini, que han dicho comentado acerca de unos box set o lo así, cajas, entre comillas, que es como que me dio la duda, de ejemplo de colecciones completas. Y en ese caso salió una caja así, bueno, caja se queda muy, muy corta con eso. Bueno, sería como medio box set de High School of the Dead, que son los 7 números que llegaron a publicarse por parte de editorial Panini, y digamos como que pusieron los 7 números así juntados, bueno, los juntaron y luego les pusieron como una como caja de cereal así alrededor, pero ni siquiera estaba así cerrada completa. Y y así como que lo pone así en una cajita y ten, ahí está tu box set. La verdad, así como que la caja estaba muy, muy, muy X, muy hechiza. Un cartón así bien delgadito. Pero los fans, las páginas de Facebook, así como que no. ¿Y por qué tienen la caja ahí? ¿Y dónde lo puedo conseguir por fuera? ¿Y qué sabe qué? Deben de venderlo también por suelta. Y así como que, ay, ni siquiera me dicen la caja, está súper chafa la caja. O sea, se pelean por un triste pedazo de cartón así. De lo más chafa que pueden encontrar así. Ni siquiera es una caja así completamente cerrada. Así, tienes agujeros ahí por enfrente, por atrás, por todos lados. Contra el error ese cartón, no sé. Pero está súper chafa y los fans como que se agarran las vestiduras y como que no, Panini nos tiene desamparados, que sé que, ay no, eso me quejo de los fans del manga, los actuales, porque no, con nada tienes contentos, con nada, están súper desesperantes. Y otra cosa que había anunciado editorial Televisa, bueno, Marvel, que estaban así como que anunciando como que la pendiente de esto, de aquello, sería algo que se llama Smash. Claramente ya lo empezaron a lanzar, que es como una página ahí que tienen Smash. Lo compartí en el grupo, bueno, la página del Fiki Podcast, la edición electrónica. Probablemente está algo extraño porque no sé exactamente qué es. O sea, puede ser como una revista digital o un sitio informativo, pero realmente no sé cuál sea su propósito, porque hablando, por ejemplo, déjenme checar aquí porque la tenía abierta. Tiene, por ejemplo, noticias de, aquí está, de cómics, bueno, eso sí, pero tienen de tecnología, pues están hablando del iPad, del iPhone, hablan de películas, por ejemplo, el regreso de Pee Wee Herman, videojuegos, de Lego, pero también hablan de fútbol, hablan de películas como Shaolin Soccer, pero también están hablando aquí está una película que no tiene nada que ver. Creo que hablan de Revenant, pero así como que muy así como que geek, no tiene muchas cosas. Y también, por ejemplo, bueno, tienen aquí algo medio raro, déjame checar. Bueno, House of Cards está más o menos, pero tiene cosas así como que no sé exactamente. Bueno, tiene Spotlight, o sea, tiene los móviles dejaron de WhatsApp para quién sabe qué, o sea, tienen notas así medio extrañas, como que no sé si es de tecnología, ya hay sitios especializados de tecnología. Si es de juegos, ya hay videojuegos. Si es de películas, ya hay de películas. De cómics, digamos, es lo que ha estado haciendo falta. Pero así, entre toda la cosa que están poniendo aquí, se diluye mucho las noticias. Y la parte también ya tienen notas por aquí que dice que se publicó hace 5 meses. Entonces, ya está súper atrasado la noticia que están comentando. No es nada reciente. Sí, aquí el Lego Dimension, igual hace 5 meses, pues ya salió. Eso fue desde antes de Navidad. ¿Qué les pasa? Entonces, realmente no sé cuál es el propósito de la página de Smash. Si es, digamos, un portal de noticias, pues realmente no le veo como que para qué tanto siguen como que los fans que vayan ahí. Porque si le van a traer, por ejemplo, lo que mencionaba, a ese tipo de fans, el mismo editorial Televisa tiene medios especializados para cubrir esas áreas. Lo que hacía falta era, digamos, algo de cómics. Pero ni siquiera eso, como que lo están así como que enfocando al medio, al mercado, digamos, al público objetivo que ellos necesitan. Entonces realmente no sé qué rayos sea Smash. Y ya para finalizar las digamos recomendaciones comiqueras de esta semana, tenemos el número 1 de Mars Attacks. Este es en el caso de IDW, que se llama los Great Hits, los grandes éxitos a $1. Entonces aquí viene, digamos, como ya hemos comentado, sería el número 1 de la serie de Mars Attacks, escrita por St. John Lyman, que habéis dicho que es creado de Comete Chu. Y el artista es John McCree. Entonces digamos, podemos ser como una precuela, digamos, de algunos acontecimientos, porque se narra aproximadamente, déjeme checar el año, es de 1962. Digamos como que sería una primera incursión de los marcianos, pero en este caso una nave exploradora que aterriza, tiene un accidente, entonces llega a la Tierra. Entonces hay una serie de acontecimientos que tienen que ir con un comandante. En ese tiempo no era comandante de los marcianos. Simplemente era un general Zar. Era simplemente un soldado raso. Entonces aquí como fue su primer contacto con los humanos, después ya, digamos, viene a tomar venganza próximamente para quitarse todo lo que le pasó. Está muy padre, está muy interesante. Entonces, digamos, como un punto de inicio para que puedan entrar a la historia de Mars Attack y vean que no solamente es, digamos, la película, sino tiene un contexto más grande y, por ejemplo, un trasfondo, digamos, más interesante que solamente lo que vimos en la película. Y los siguientes serían lo que se llaman Deviations de IDW, que digamos son las, digamos, pueden ser como unas versiones alternas, por ejemplo, de los historias normales que nosotros conocíamos. Tenemos de Ghostbusters, de X-Files, Transformers, G.I. Joe y Tortuga Ninja. En el primero de Ghostbusters vemos qué pasaría si ellos nunca cruzaron los rayos. En X-Files, qué pasaría si hubieran secuestrado a la hermana, a Mulder, en lugar de su hermana. Transformers, qué pasaría si hubiera muerto Optimus Prime. Bueno, si no hubiera muerto Optimus Prime. En G.I. Joe, qué pasaría si Cobra realmente dominara a todo el mundo. Y en Tortuga Ninja, qué hubiera pasado si las Tortuga Ninja se hubieran aliado con Shredder. Mi dicción es perfecta, bueno, no tanto. Son cosas interesantes, son, digamos, de one shots, cada uno tiene un costo de, como que, bueno, el cambio de dólar, o sea, de 100 pesos. Y bueno, ya chequé el de Ghostbusters, está más o menos, como que no se antoja muy, muy, muy, muy bien. Transformers, sí necesitas como que un poquito más de trasfondo para entenderle. El que tira el ojo es el de Tortuga Ninja, que se me parece muy interesante. Y el de G.I. Joe, a ver qué tal se pone. El de X-Files, bueno, obviamente sería para gente que está más interesada y que realmente se aventó toda la serie de X-Files, porque están, o fans, digamos, más interesados. Pero estamos a ver qué tal quedan, qué tal proceden, pero digamos son historias interesantes que pueden estar llamando la atención. Entonces ahí está, digamos, las opciones comiqueras, las recomendaciones para que ustedes puedan verlas y si pueden ahí descargarlas o buscarlas por CBR para que ustedes las puedan disfrutar. Y sea todo por el momento, nos vemos en la próxima y recuerden las redes sociales del Freaky Podcast, @freakypodcast para que ustedes comenten ahí. Y mi cuenta personal es de @kibahouse para que podamos seguir platicando sobre cómics. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta semana, pues ya que estamos de historias de terror, pues vamos a platicar de creepypastas. Era un tema que por ahí nos han pedido bastante. Y pues de hecho lo teníamos ya agendado, así que... Agendado. Esta semana lo vamos a disfrutar. Bueno, pero tenemos que comenzar precisamente con, bueno, pues, ¿qué fregados es una creepypasta? Bueno, estas son historias cortas de horror recogidas y compartidas a través de internet con la intención expresa de asustar o inquietar al lector. El nombre se deriva de la jerga de internet copy-paste, que se refiere al texto que ha sido copiado y pegado por los usuarios en foros de discusión en múltiples ocasiones. Estas comenzaron originalmente en los foros. Aquellos que son lo suficientemente viejos en internet recordarán que antes de las páginas web habían foros. Por ejemplo, ahorita el 4chan es uno de esos que todavía sobreviven, en el MIRC y muchos otros foros de discusión que habían antes de que las páginas web fueran tan populares como lo son ahora, porque internet no nomás son las páginas web, güeyes. Entonces, estas se fueron popularizando y cada vez que han habido nuevos servicios dentro de internet, las creepypastas se han ido adaptando precisamente a estos medios. Por eso ahora es muy común ver creepypastas en YouTube como un nuevo medio de expresión, y veamos a ver su evolución propia. Son similares a las leyendas urbanas, aunque no siempre tienden a tomar la forma de texto escrito o narración. Algunas creepypastas pues toman la forma de imágenes, videos o videojuegos supuestamente encantados. Es la evolución natural de la leyenda urbana. Bien, lo apuntaste bien, fíjate. Es el cómo ha corrido la nueva modalidad de las creepypastas, o sea, la nueva modalidad de la leyenda urbana en creepypastas. Hay puntos que se entremezclan. Si me permiten ustedes, voy a comenzar con una que precisamente es la evolución de una a otra. No, espera, déjame pregunto primero, güey. A ver, ¿quién escribe esto, güey? Porque yo estuve viendo... Claro, ¿te acuerdas que dije, yo no sé qué es esto, güey? A ver, explícame. Y me puse a leer, por supuesto, y digo, bueno, voy a preguntar quién escribe. A ver, ¿quién escribe? Te lo voy a poner de esta manera. ¿Te acuerdas de una anécdota que platicó Carlos de la casa de de tu amigo de Telemedia? Del Queco. Sí. Que pusieron las luces de Navidad y no sé qué dejaron ahí. Y que la misma gente le inventó la historia. Así pasa, es lo mismo, es exactamente el mismo fenómeno en internet. Alguien por ahí pone una historia corta de terror, ¿no? Así como a modo de vivencia de... Lo recuerdo muy bien. Y se va pasando y cada quien le va agregando. La pega. Exactamente, o sea, le meten cosas, le van agregando. ¿Sabes qué es genial? Aquí se nota mucho el cómo se obedece a lo que realmente le tenemos miedo. O sea, entonces ahorita que vamos a ver desde luego los nuevos criminales, los nuevos monstruos de la chaviza. Monstruos. Sí son de una de un carácter y de una naturaleza bastante diferente a los que sí nos tocaron a nosotros. O sea, por ejemplo, al hombre lobo contigo. Mm. Hay quien verdaderamente le teme a otro tipo de criaturas que ahorita pues las vamos a ver. O por ejemplo, si recuerdan el especial que hicimos de leyendas urbanas, que si no lo han leído ahorita es un muy buen momento para que vayan a escucharlo. Escucharlo. Su dicción es perfecta. Sí, además yo sí dije escucharlo. Habían elementos en común en estas. Por ejemplo, platicábamos de que era muy fácil encontrar en cualquier ciudad latinoamericana, dentro de sus leyendas urbanas o en sus leyendas coloniales también, la mujer que deambulaba en la noche, muy hermosa, que un tipo se le encontraba y luego resultaba estar muerta, etcétera, bla, bla, bla, ¿no? O la creepypasta también de ella. O que la tipa que después de su boda algo pasa, etcétera. O sea, veíamos elementos que se repetían, ¿no? Y era algo que ustedes mismos nos comentaban, incluso de otros países, de que tenían leyendas muy similares. Es lo mismo que pasa aquí con las creepypastas, pero como bien apunta Carlos, es una evolución de esos miedos, ¿no? O sea, es un reflejo expreso de lo que la cultura popular contemporánea le tiene pavor. Pero aprovecha en este caso, a diferencia a lo mejor de las leyendas en aquel momento, las nuevas tecnologías. Entonces, en aquel entonces, pues eran escritos, eran publicaciones a lo mejor en algún periódico local o recopilaciones en algunos libros, etcétera, ¿no? Y acá no, acá son a través de internet, entonces por lo tanto su velocidad de propagación es tan, ahora sí que tan rápida, sí. Que a veces se confunde y piensan que es de veras. Mm. Por lo mismo, o sea. Bueno, ¿y tú, por decir, eres habitual lector de eso? Pues no, pero no digamos seguido. Que de repente pues te llega alguna y de alguna manera tienes contacto con estas. ¿Tú sí, Carlos? Sí, pero ¿sabes qué? Sí se nota mucho la tendencia de que hay unas chafotas. Ay. Pero hay unas que a mí se me hacen así buenas, chidas. ¿Y tú, Iván? ¿Tú sí? Ay, perdón. Sí, también yo he leído, por ejemplo, pues como siempre soy de los videojuegos, pues de muchos de videojuegos. Y una que otra de las que se supone son leyendas supuestamente reales, pero sí. Pero sí eres fanecillo, relativamente fanecillo. Sí. No fan quizá, pero sí las conoces. Sí, de repente me pongo a leerlas. Sinceramente yo no tenía idea de lo que era esto. Estás igual que yo, güey. Y estamos igual, canal. Y me puse a leer también y dice uno, bueno, pues son mitos, son leyendas, casi leyendas urbanas nuevas. Yo recuerdo mucho el caso de que había correos, empezaron a mandar correos, no sé si sea el inicio de esto, de la persona que se quedó dormido y luego despertó en una bañera y ándale, le faltaban órganos. Como que de ahí empezó este tipo, ¿no? Y va evolucionando hasta las creepypastas. No sabía de este tema. ¿Qué escribe este es friki? ¿O no necesariamente es friki? No necesariamente. Pero si recordamos que el mundo se está volviendo friki, pues sí. Porque fíjate que yo leí que será unas 7, hace cuenta, del el viernes para acá, más o menos. Uh-huh. Y algo que sí noté es, por ejemplo, que la escribió alguien que no está preparado para eso. Por ejemplo, no tiene un léxico abundante. Ah, sí, eso es un factor muy muy común en la escribir. Errores de ortografía fatales, sí. Pobre descripción, una narrativa pobre. Como que hace cuenta, como que una chavilla de 15 años lo escribió, hace cuenta, así se me figura. Como si lo hubiera bebido y lo platica, aterrizó ahí en un recadito. Claro, no deja de llamarme la atención, ¿verdad? Porque pues es su manera de expresar, está bien. No estamos calificando. Que tiene eso, que ¿verdad? Ver con las nuevas generaciones, ¿verdad? Por supuesto. Son características. Sí, sí, de hecho, fíjate, cuando es innato, escribo mis leyendas de Durango, que ahí los invito a que la chequen, leyendas de Durango, leyendo el Face, procuro que la narrativa sea así. Ajá. Porque me he dado cuenta de que la leen personas que pues verdaderamente van a lo que van y se acabó. Entonces se procura hacer ese tipo de lectura ligera y simplona. Es un léxico más elaborado, a lo mejor no. Sí, que lo sazone un poco, que le dé sabor. Pero con Alep. Pero sí, exactamente. Trataba de evitar ese nivel, pero sí, o sea. Español 2 ya está pensando así, nivel con Alep, de plano. Órale. También hay que tomar en cuenta que las personas más activas en este momento en internet son jovencitos. Son chavos ahí. O sea, sí, la chaviza es la que domina. Los millennials. Y está muy. De hecho, sí somos ¿cómo decir? Afortunados de tener el acceso que tenemos a la tecnología. Hay gente, bueno, de nuestra edad que a lo mejor no está tan empapada de todo este rollo que estamos. Como nosotros. Sí, fíjate que está muy marcado esa tendencia de que no están tan bien hechas, porque muchos utilizan el Locuendo, porque saben que tienen todavía la voz de puberto. Sí. Entonces, pues no se atreven a narrarlas ellos mismos. Hay unas bastante chavitas. Se investigó el porqué de su comportamiento. Y una cosa curiosa, a un amigo al que les digo que es profe del CONALEP, le estaban diciendo de algo de algún, por ejemplo, de un youtuber, por ejemplo, Germán, ¿no? Y le dijeron, no le digas al profe, porque pues, ay, pues él cómo lo va a conocer. Y él dice, mira, pinche muchacho, pues que por supuesto que lo conozco, hasta me suscribí al canal y pues se lo sabe de memoria y todo el relajo. Porque ellos sí piensan que es muy propio, entonces por eso la chaviza es la que es muy activa en esos temas. Obviamente entre ellos, pues sí, sí rifan, ¿verdad? Como que es el nicho de mercado en el que ha pegado y contuvo la creepypasta. Pues el, como nosotros la tele sí. cuando éramos chiquitos. Sí, sí. No, estamos desmembrando el tema. Ya se está saltando la vena, la vena. No, está mal el tema. Sí, está bien, ¿no? Sí. Okay. Sí, ¿no? Bueno. No has hablado en todo el programa, deja que... Corre y se va, pues. Contrátenme, amigos. Un antecedente. Bueno, ¿y desde qué año rifan estas, más o menos? Desde que empezaron. Ah, pues sí. Y van a durar hasta que se acaben. Totalmente, ¿no? De acuerdo, maestro. Claro. Échatela. Ahí digo, cuéntala. Mira, primero yo quiero comenzar con una que fue la parte que yo creo que son los eslabones que anclan de las leyendas urbanas que tuvimos en algún momento a las creepypastas. Tiene que ver desde luego con caricaturas. Fueron las que pasaron la frontera de la leyenda urbana a la creepypasta. Para hacer un poco de memoria y además para aglutinarlas, porque el Candelas nos va a castrar. ¿Recuerdan ustedes cuando en la época de los 90 hubo las noticias de, por ejemplo, en los Tiny Toons, que se decía que Elmira, porque no es Elvira, es Elmira, y Max Montana atacaron a los niños a través de los tazos? Que los volteaban a ver, que Elmira se salía, incluso se presumía que los mataban. De hecho, tuvo la repercusión que fue a dar con Jacobo Zabludovsky y salió a las noticias en los noticieros de Televisa. Claro, en tono de que, pues, ¿cómo ven ustedes? Aquí la noticia del momento es que uno de los personajes animados se presume que ha atacado a uno de los niños y que bla, bla, bla. Otro de esos dejos que ya teníamos era, ¿se acuerdan que los pitufos rasguñaban a los niños? Que supuestamente, ¿cómo? Cuando lo veían muy de cerca, lo cual era muy penado, y en algún momento dijo Jorge que, aparte muy importante de la creepypasta, de la leyenda urbana, era la moraleja. Entonces, que a los chiquillos que se acercaban mucho, pinches pitufos, sacaban la manilla y les ponían sus madracillos, los aruñaban. O sea, posdata, no se acerquen tanto, es que decían que nos íbamos a hacer viscos. Sí, sí. No. Que nos íbamos a quedar ciegos por ver la tele de cerca, pero por supuesto que no, a ver, deja, sigo leyendo, nomás que no alcanzo a ver. Otra de las muy recurrentes fue la de Pokémon, que era Monster Pocket. ¿Qué, güey? Que era Monster Pocket y decían que eran del diablo y que Pikachu quería decir Satanás o no sé qué, ¿no? 100 veces más fuerte que Dios. Ah, 100 veces más fuerte que Dios, exactamente. Y entonces se da cuenta que ya, esas eran leyendas urbanas, pero ya estaban muy, muy de la mano de la cultura pop. Voy a mencionar como primera intervención una creepypasta que se originó en una caricatura. Y que como ya había dado el brinco a los foros de internet, ya no hubo necesidad de que fuera la leyenda urbana como las que acabo de mencionar. Esta es la de los Rugrats. Fue la primer creepypasta que yo conocí. Y a mí sí se me hizo de que, bueno, ¿y qué, de qué fundamento estamos hablando? Porque se supone que la historia detrás de las aventuras en pañales, de todos esos personajes tan entrañables en su momento para nosotros, que los que lo recordarán fueron a finales de los 90s y por una buena parte de los 2000s, una de las caricaturas más influyentes del canal Nickelodeon, y volvimos a tener una invasión de marketing, figuras, incluso los globeros traían globos en forma de los Rugrats. Resulta que la historia detrás de esta bonita caricatura casi inocente era bastante siniestra. Inocente. Susie, que era la pues la negra. La única niña grandecita convivía mucho con su amiguita que era Angélica. Uh-huh. Angélica y ella eran las únicas dos que tenían 3 años y tenían ya la capacidad de comunicarse con las personas adultas, ya se hacían entender por ellos, pero seguían entendiendo el idioma bebé. Eso es algo muy recurrente que vemos en los hermanitos cuando hay pocos años de ventaja, que el hermanito es capaz de traducir el dialecto bebé del, sí, del sí. más pequeño. Entonces, así como supone... nosotros con Iván. Ándale. Se supone que ellas los entendían bien. Resulta que esta persona, que Susie, era una psicóloga, y ella escribió la historia en torno de la amiga que tuvo, que posteriormente la compra Nickelodeon para hacer la caricatura, ya que su amiguita Angélica tenía una vida triste y solitaria debido al descuido paterno, en el cual la madre destacaba en el feroz mundo de los negocios como una ejecutiva asertiva, muy ocupada. Derrota. Y el padre, aunque era de más tipo pasivo, era más nerd, pero de todas maneras era un hombre con un buen trabajo, ganaba una considerable cantidad de dinero y también tenía una vida muy ocupada. Y la niña para ellos entonces era un juguete. Le podían comprar y regalar todo lo que quisieran, pero en realidad no había interacción como padres, lo cual orillaba a la niña a tener una soledad tremenda, y más porque no había niños de su edad con los que pudiera jugar. La única amiguita que tenía era Susi, y ella fue testigo de cómo Angélica inventó a sus demás amiguitos. El único niño que conocía era un año menor. Recordemos que el Carlitos tenía 2 años, era el más grandecito de los bebés, pero él muere en un trágico accidente junto a su madre. Y el padre, por la pérdida de su familia, explicaría porque era una persona llena de nervios, porque era una persona tan nerviosa. Ella sí alcanzó a conocer a Carlitos, pero como muere trágicamente, ella imagina que todavía sigue conviviendo con ella. Lo mismo sucede con su futuro primito, que el pequeño Tommy, que es el líder, el padre, el chido, el perrón de la pandilla, resulta que él nace muerto. Entonces a ella se le quedan esas ganas de verlo, visto crecer y convivir con él. Y por último, los gemelitos Phil y Lily, recuerden que los padres, el papá era de carácter muy pasivo y la mujer era una gordis deportista de empoderamiento femenino. Y en ese feminismo extremo decide abortar porque ella no quiere todavía ser mamá. Y como Angélica no sabe si va a ser niño o niña, en su imaginación genera que son un par de gemelitos. Y resulta que todas las aventuras eran las imaginaciones de ella. Esa era la creepypasta, la supuesta historia verdadera detrás de los Rugrats. Estaba padre y bien fundamentada. Sí. Donde ya valimos madre es como cada quien le va pegando aportes a la... a la historia. Pues ahora resulta que ya cuando crecen ella seguía siendo psicótica y que era esquizofrénica y que la mamá se muere por sobredosis de heroína, y sigue un rastro de violaciones y de cosas que finalizan con la muerte de Angélica Pickles por una sobredosis, y Susie recuerda y hace todo en la creepypasta. La primera parte, la que he detallado mejor, es muy buena. Por ahí también anda un éxodo del episodio perdido, en el que se supone que era un episodio medio maníaco, muy del corte de esas caricaturas para adulto, con poco de violencia, incluso había situaciones muy sexuales entre la pequeña Angélica y el tío. Stuart se llamaba, ¿eh? Y esas ya son cosas de que se lo aventaron de palomazos y también se le generó una historia. Pero así es como evolucionan. Esa fue de las primeras, la primera que yo conocí, y la considero relativamente buena. Adelante, Pantoja. Bueno, tú, Iván. Pues hablando también de, como dice Carlos, yo tengo un creepypasta de Pokémon. Bien. De si se acuerdan del gran y tenebroso pueblo Lavanda. No. Pues como se sabe, salió en el año 1996 de la compañía Game Freak, Pokémon Rojo y Verde. Que este se fue directo hacia los niños de 7 a 12 años, que era su ¿cómo se dice? Su objetivo, sí, su patrón. Donde se dieron a conocer 104 casos de suicidios en los niños, o de muertes también se podría decir. Hijos. Y lo que no, se pusieron a investigar los comportamientos de esto, a lo cual llegaron que todos los niños tenían los cartuchos de Pokémon. Todos los niños jugaban ese juego. Y se dieron cuenta que era en especial en el pueblo ese de la banda, donde los niños empezaban a sufrir ataques epilépticos, dolores de cabeza, migrañas, jaquecas, pérdidas de conocimiento y todo eso. Entonces, al hacer la investigación, se dan cuenta que los sonidos son demasiado agudos. Las escenas de las batallas hacen los flashazos, y es lo que genera los ataques epilépticos. También existe la leyenda de al tener como los Simpson. Ándale, haz de cuenta. El sonido ese de la canción del pueblo La Banda, ponerlo en un editor de sonido, al tener las ondas de radio o de sonido, como se puedan decir, formaban palabras, formaban fantasmas. Entonces era lo que decían, que el pueblo La Banda, que Pokémon del diablo, todo eso. Entonces, pues por eso fue lo que se juntó el creepypasta de pueblo La Banda, donde empezaron a crear las leyendas de que pues ahí es donde residían los demonios, los fantasmas, que por eso los niños los percibían y los adultos no, porque los niños percibían más los sonidos agudos y los adultos pues ya no. Y era de la manera que se le dio a conocer pues ese creepypasta, y hasta ahora sigue el que sigue. Hijos, ya. Si lo prendes es mejor, Jim. Pues bueno, al igual que la semana pasada, me voy a echar una lectura de esto que estuve pues tratando de encontrar un relato pues de espantos, lo que había dicho Jorge antes. Que más o menos estuviera coherente y todo eso. Porque a lo mejor lo leo y ni siquiera yo lo entiendo. Y es un relato que, para empezar, no encontré quién lo escribe, o sea, el autor, sino que nomás como que lo rolan, o sea, lo, como dice Jorge, lo copian y lo pegan en su muro o en lo que sea. Y ese lo subió el Candelas, pero no dice quién lo escribe. Entonces, ya empezando por ahí, ya me estresé, güey, porque pues dije, bueno, ¿a quién le voy a dar el crédito, verdad? Esta es una historia... ¡Al diablo! Es una historia... Incluso en algunos foros que estuve visitando, trataba de buscar foros mexicanos, pero prácticamente en muchas de las ocasiones, casi en todas, invariablemente me mandaba a foros latinoamericanos, especialmente argentinos... colombianos, que yo creo que también se afanan con esto, ¿no? Esto es un fenómeno pues internacional, ¿verdad? No más es local. Y en esta historieta o leyenda o creepypasta, no le agarro el sabor a la palabra, se llama Coincidencia. ¿Alguien la ha leído o la ha escuchado? No. Ahí les va. Dice: mi hijo adolescente acaba de regresar muy contento, diciéndome que hay un nuevo restaurante donde un hombre prepara la mejor carne en salsa de barbacoa que jamás ha probado. Las familias en esta área somos fanáticas de la comida y mucho más de las carnes a la parrilla. Me dice que el hombre, quien atiende solo el lugar, es muy amable, siempre tiene una sonrisa y parece tener una cicatriz en la mano derecha que al parecer... y ya tiene varios días comiendo en aquel lugar. Ahí empiezas ya con la primera inconsistencia en cuanto al texto, ¿no? No está bien ligada la frase, ¿no? ¿Qué coincidencia? Esto me hizo recordar una época de mi niñez, cuando yo era un adolescente de 15 años. Mi mejor amiga y yo, además de muchas otras personas del pueblo, íbamos casi todos los días donde una anciana, la cual también tenía abierto un pequeño negocio donde vendía la mejor carne en parrilla de todos los alrededores. Las personas no podíamos dejar de comer y comer, y era un lugar de reuniones familiares. En verdad, un lindo recuerdo de mi adolescencia. Luego de varios meses, un día regresando de la escuela, llegar a casa, encontré a mis padres consternados frente al televisor, al parecer viendo noticias. Mami, papi, ¿qué sucede? Ven aquí, hija, dame un abrazo. No entendía qué sucedía, ni mucho menos por qué mis padres me abrazaban tan fuertemente mientras lloraba. No lo entendía, hasta que vi la noticia. Unas horas antes, la policía, debido a denuncias recibidas de personas que se estaban enfermando y que vomitaban sangre y sufrían de fiebre alta, y tal y como le pasó a mi familia, muchas is, Mi dicción es perfecta. No puedo usar esta cosa del diablo que se llama iPad. Malditos gatos, ¿cómo le hacen? Sí. ¿Dónde me quedé? Ah, sí, sí. Vomitaban sangre y sufrían de fiebre alta, tal y como le pasó a mi familia. Había hecho un allanamiento en el negocio de carnes a la parrilla de aquella linda ancianita y resultó que habían encontrado una bodega de difícil acceso. Decenas de cadáveres, tanto de personas como animales, cuerpos exhumados de los cementerios. Aparentemente esta era la materia prima que utilizaban para crear esas exquisitas carnes en barbacoa que todo el pueblo disfrutaba. Y no solo eso, en las paredes de aquella bodega se encontraban símbolos satánicos, incluso un mensaje sumamente aterrador, el cual decía: todo aquel que coma esta carne está condenado al infierno y el diablo le hará compañía mientras viva. Ahora comprendía la actitud de mis padres, misma actitud que también tomé yo. Todo este tiempo habíamos sido como caníbales. Al parecer la policía intentó capturarla y al intentar escapando, ignorando la voz de alto, la hirieron en una mano con un disparo, pero aún así desapareció sin dejar ningún rastro. De esto ya hace casi 30 años y mi vida desde entonces dio un giro tremendo. Casi todas las noches tengo pesadillas horribles, tengo enfermedades incurables debido a que por mucho tiempo comí carne muerta. Pues casi toda la carne está muerta cuando te la comes, ¿no? Muchas personas de esa época ya han muerto. Y sé que de pronto lo haré yo y mi alma está condenada al infierno tal y como veo la de mis padres sufriendo en mis sueños. Y casi cada noche por todos esos 30 años me parece ver a aquella vieja de pie afuera de mi casa sonriendo como esperándome. Aunque después de tanto tiempo siento un horrible escalofrío en mi cuerpo, veo a mi hijo llegando a casa comiendo un último bocado de esa carne que acaba de comprar. Dice que lleva ya un tiempo haciéndolo, pero lo que más me asusta y me perturba es que dice que aquel hombre tiene una cicatriz en la mano. De ser así, ¿será posible que sea la misma anciana? No tiene sentido. Este es un hombre. Y que tenga una cicatriz en la mano debe ser solo una casualidad, una horrible y tenebrosa coincidencia. Mi dicción es perfecta. Pero si no es así, mi hijo ha condenado su alma al infierno, al igual que yo. Su vida va a cambiar a partir de ahora. Es el mismísimo demonio que ha regresado por más víctimas. Ahora que lo pienso, ya no veo tantos animales en las calles y de los cementerios no sé nada. Mi hijo ya tiene 4 días de estar enfermo, no ha podido ir a la escuela, al igual que algunos otros vecinos. Anoche despertó gritando en medio de la madrugada y me dijo que tuvo una horrible pesadilla. Todo esto es solamente una coincidencia, la más aterradora y peor de las coincidencias. Mi hijo no puede estar pasando por lo mismo que yo pasé hace años. No puede haber probado carne humana. Pero si es casualidad, ¿qué hace ese hombre de pie afuera de mi casa que me sonríe y con esa cicatriz en la mano? Válgame Dios. Adelante, güey. Tan, tan, tan. Ahorita que estaba escuchando el relato, de pronto te viste si uno, la si cicatriz pone, de tu mano. Entonces uno sí se pone a reflexionar y pensé, hay que sabrá la carne humana, cabrón. Chidote. ¿Sabremos a pollo? A pollo. Yo creo pollo. No, muerta, ni madre, güey. ¿O a qué será? Pues ya ves, pinches cochinos, tantas cochinadas que hacen, por eso están re buenos los cabrones, imagínate nosotros, güey. Órale, no, no, cámara con los cochinos. Malditos cochinos. Pero te fijas que ahorita en la lectura, de repente empiezo a atorarme o a tratar de componerle. Sí, porque no tiene... Porque de repente no hilas micro. Mucho la... No hilas la... Pues la lectura, ¿no? En este caso la conversación, la lees y dices, ay, cabrón. Bueno, en fin, señora... Así es esto, adelante, eso me estresa, güey. ¿Cómo soy amargator para esto? Ay, güey, adelante. Yo encontré un, bueno, entre las que traigo esta noche, mañana, tarde, o lo que sea, que se llama Pesadilla. Una vez soñé que el diablo flotaba en la atmósfera y convertía en demonios a la gente buena. La gente que más amaba fue convertida. Todos eran de repente demonios espeluznantes. Se dedicaban a asesinar de la manera más horripilante a los que estaban por allí. Quise correr, pero no pude. Las piernas en los sueños no te responden. Era como correr sumergido en agua. Todos iban muriendo, desgarrados, destrozados. La sangre fluía por todos lados. Fue una verdadera pesadilla infernal. Pero ver eso no me despertaba. Por más aterrorizado que estuviera, aquel maldito sueño no terminaba. Y al final, lo que realmente me despertó fue que todos los demonios se acercaron a mí y me dijeron: está hecho, maestro. Master Puppets. Chan, chan. Ay, güey. Y es que dije eso, pero estaba el micrófono apagado. Ahora yo. La que sigue. Voy a continuar con ese mismo canal de las criaturas luego que se transformaron en creepypastas. Voy a traer a la vida, voy a conjurar a la caricatura de Calabozos y Dragones. Todos los que estamos aquí la recordamos, menos los prepubers como Iván. Pero fue una caricatura muy padre, que se trataba de las aventuras de un grupo de jovencitos que al entrar a la atracción, a un juego mecánico de Calabozos y Dragones, son transportados por medio de un portal hasta el reino de los Calabozos y Dragones. Y ahí cada uno tenía un arma, un arco, un escudo, un mazo, una capucha de invisibilidad, un gorro de hechicero, y todos desempeñaban un papel de uno de los clásicos personajes de ese mundo. ¿Y sus dados para tirar el...? No tenían dados. Era una de las caricaturas favoritas mías. Ahí lo recibe, ahí el amo de los calabozos, y el némesis principal era Avenger, que solamente le temía este demonio, le temía un gran dragón de cinco cabezas que se llamaba Diamat. Aquí en Mexicópolis, desde luego, se trataba de Tiamat, el que tiene las cinco cabezas de los dragones cromáticos. Todas sus misiones eran siempre tratar de volver a casa, y aunque en muchos capítulos estuvieron a punto, jamás lo consiguieron. La creepypasta se trata de que en el último capítulo se descubre la verdadera naturaleza del reino de Calabozos y Dragones, y resulta que el amo de los calabozos es Satanás en persona, y que ellos nunca estuvieron en esa tierra media, en esa tierra de espada y de hechicería, sino que murieron cuando se descarrieron los carros de la atracción, y fue tan repentina y atroz la muerte de los jóvenes que ni siquiera se dieron cuenta de ellos. Y en ese limbo, en ese paso entre la vida y la muerte, Satanás se divierte haciéndolos creer que hay una posibilidad de que regresen a la vida. Todos ellos fallecieron, y cada que veían el portal hacia la tierra real, hacia el mundo que ellos conocían, en realidad era una fantasía de cuando estaban en el infierno, de cómo era el mundo con ellos, y nada más era la tortura sádica del demonio, de que podían regresar a la vida y ellos no se daban cuenta que estaban ya muertos. En el último capítulo se supone de que todos iban a dar cuenta de que Avenger y el amo del calabozo eran la misma persona, o que tenían un parentesco muy cercano, que en la propia caricatura en dos ocasiones se dio a entender de que Avenger era el protegido, incluso el hijo del amo de los calabozos. En uno de los episodios el propio amo de los calabozos dice al final: todos nos equivocamos, todo el mundo cometemos errores, y Avenger fue el mío. Entonces da a entender de que por ahí ocurrió algo. Esa creepypasta fue muy famosa, suena bastante maniacona y por eso tuvo buena aceptación, pero no, el capítulo final se escribió y ya no llegaron a un acuerdo, pero incluso no alcanzó a estar en storyboard, pero todo el guión existía. Aquí se los voy a resumir. Ay, güey. El capítulo final de Calabozos y Dragones se iba a llamar Requiem. Y comienza cuando el propio Wenger le dice al amo de los calabozos que le atribuye el éxito porque siempre les ayuda y que así nunca van a llegar a ningún lado, y le propone lo siguiente: no ayudes a los héroes y yo les permitiré encontrar la llave. Acuerdan ese pacto. Mientras ellos están haciendo ese trato, los jóvenes están luchando contra una hidra de siete cabezas, con la cual batallan bastante, casi un poder similar al del propio Tiamat. Pero cuando justamente están en la más fuerte parte de la batalla, el amo de los calabozos aparece y no les ayuda. Entonces le dice, pues fuércense. Y ellos se quedan sacados de onda de que esta vez no los ayudó ni siquiera con los acertijos que a veces le ponen. Poco después, Wenger se acerca a los muchachos y les pide una especie de favor. Les dice de que él los va a ayudar a llegar a casa si le consiguen una llave y la tiran a un abismo. Entonces los muchachos no saben qué decidir, y tres de ellos, que son Eric, el caballero cobardón, Sheila, mamacita, con ella me hice hombre, y Presto, se embarcan por un barco conjurado por el propio Presto para ir por esa llave, mientras los demás, que son pues desde luego Hank, Diana la acróbata y Bobby el bárbaro, finalmente tratan de detenerlos. Para hundir la nave que habían conjurado, Hank tira una flecha que es desviada por el escudo de Eric y cae en el cráter de un volcán, y esa energía es suficiente para hacerlo entrar en erupción. Y después de escapar milagrosamente, cada uno de los dos grupos piensa que el otro ha fallecido, y finalmente se encuentran en el sepulcro donde los citó Wenger. Felices por haberse encontrado de nuevo, encuentran un féretro, una especie de sarcófago, con una figura tallada que es igual a Wenger, pero sin colmillos, ni su cuerno, ni las alas de murciélago. Era como una figura buena o humana del Wenger. Y tienen una pregunta: dentro del sarcófago está la llave, y Diana encuentra una cerradura. ¿Abren esa bóveda secreta o tiran al abismo la llave como se los pidió el Wenger? En esa duda y discusión aparece el propio Wenger y les obliga a que cumplan su supuesta palabra de arrojarlo. Y después de ahí, de muchas aventuras, un guardián que los ataque, etcétera, abren la cerradura. Y se abre una cantidad enorme de poder, una luz increíble, y el Wenger se transforma en el joven y buena persona que fuera en un momento, que era el hijo del amo del calabozo. Y todo el reino entra en la dirección correcta. Se abren portales hacia muchos mundos. Los orcos regresan a una Tierra Media. Los hombres lagarto se van a una tierra donde es como un invernadero, o sea, es una tierra tropical, verde y todo, y todo empieza a tomar el equilibrio que deberían de tener. El amo de los calabozos les dice: felicidades, ustedes no estaban aquí para volver a su mundo, sino para recuperar el mío, para recuperarlo todo. Y al final se dan cuenta que de todos los mundos, el único que no se abre es el de ellos mismos. Y les dice, esa bóveda no tenía la salida a su mundo, pero se la han ganado. Y el amo del calabozo les abre el portal. Ahora sí ya son libres. Ahora no solamente Wenger no los detendrá, sino que les está agradecido. Y les dice, pueden regresar a su mundo o quedarse aquí y enfrentar nuevos enemigos. Y termina el capítulo. Dejan entrevisto de que o hay una puerta en donde ellos pueden regresar a seguir ayudando en el reino de los calabozos y dragones, o simplemente regresaron y ahí nos vemos. Eso fue lo que hubiera pasado. Incluso iban a dejar ese entrevisto por si hubiera temporada más adelante, pero no lo conseguimos. Lo que acaban de escuchar ustedes hubiera sido el verdadero episodio final, que se iba a llamar Redemption, pero era obvio, ¿no?, que lo contaban con el puro nombre, y decidieron ponerle Requiem para darle un poquillo más de misterio. Adelante, Pantoja. Bueno, este es un personaje creado por una creepypasta. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, Slenderman. El Slenderman es un personaje creado por un usuario que se llama... ¿Qué pasa? Ok. Victor Sorge. Y bueno, esta persona inventó a un ser extremadamente alto, delgado, vestido de traje, no tiene ningún rasgo facial. En la espalda posee una especie de tentáculos que le ayudan a trasladarse o a desplazarse en cualquier lugar. Generalmente acosa, perturba y traumatiza a todas sus víctimas. Se especializa en niños. Y bueno, este personaje lo creó esta persona pues con la idea de hacer fotografías que pudiera editar y crear un personaje sobrenatural. Su primer fotografía como título o como una especie de descripción de la misma dice lo siguiente: no queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su persistente silencio y sus extendidos brazos nos horrorizaban y nos confortaban al mismo tiempo. Después hubo una segunda fotografía que tenía como cita una de las dos fotografías recuperadas del incendio en la librería de Stirling City, notable por haber sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron, por lo que se conoce como el Slenderman. Bueno, este personaje creó a Slenderman basándose en libros de H.P. Lovecraft, que la semana pasada hablamos de él, Stephen King, y un libro que se llama Las leyendas de la gente sombra. Esta creepypasta pues es muy extendida, es muy famosa. Hay gente que la ha enriquecido, hay videojuegos, hay película. Definitivamente pues, es una de las creepypastas, yo creo que todo el mundo conoce, pero también que todo el mundo desconoce, porque vamos, el mito yo creo que rebasó a su creador. Y ya hablamos incluso de que hay gente que ha cometido actos reales de asesinato porque sí. Slenderman les dijo que tenían que matar a determinada niña. Y si escuchan nuestro episodio de... ¿cuál fue? Leyendas urbanas. Ahí ya se habló un poquito más extendidamente. Y fíjate, tiene razón, es muy lovecraftiano del punto de vista que es interdimensional. Sí, porque no se sabe... Sí, no se sabe a dónde lleva a sus víctimas, si aparece y desaparece, sí, a placer. Y produce locura, entonces así perturba. Y es muy del corte de Nyarlathotep. Eso es clave en las creepypastas, ¿eh? Ahí se ve ya el trasfondo educacional que tienen los chavos. O sea, tratan de fundamentarles sobre cosas, sobre los grandes maestros del terror, sobre avances tecnológicos, sobre asuntos que ya tienen más con cuestiones cuánticas y adimensionales. Así es. Que como antes que nos decían que era, te va a llevar el viejo del costal. El coco, ¿eh? O sea, sí. Bueno, el que sigue. Coco. Bueno, yo les contaré de otra creepypasta. Yo creo es de las... si no es que la más conocida de los videojuegos, y tiene que ver con el Zelda. La de Ben Drawn. Esta cuenta la historia de un niño que sale un día cualquiera a ver qué se topa en los... en las famosas yardas de Estados Unidos. O así casual, ventas de Jorge. Cochera. Ya antes de regresar a su casa, llega con una última que se topó con un viejito ya, en las últimas, se podría decir. Y pues le dice al señor, no, pues no tiene algún videojuego o algo de algún nieto, de algo que sea su voluntad. Y dice, sí, pues tengo este, mira nomás, dice. Y lo único que tenía el cartucho de Nintendo 64 decía, ven, no decía nada. Dijo, ay, pues lo probaré. Total, el niño se lleva el cartucho, resulta ser el de Legend of Zelda Majora's Mask. Y tiene los tres archivos clásicos de Zelda, que tienen los tres archivos para crear, en donde los dos primeros tienen el nombre de Ben, al cual él dice, no, pues los borro. Los borra y crea el nuevo suyo, simplemente este mismo cartucho no lo deja poner otro nombre más que el de Ben, ni el de Link, ni el de Zelda, ni su nombre. No lo deja hacer nada. Al continuar y empezar el juego, se empieza a dar cuenta de que el juego se puede decir que está extraño. Los diálogos están fuera de los cuadros de texto. como él ya lo había jugado, pues sabe, dice, machis, pues si yo por aquí pasaba y ahí estaba esto, aquí estaba una casa, y ahora resulta que está un árbol y resulta que está otro. Entonces dice, no, pues es un juego hackeado, un juego diferente, un bug, algo así. Exactamente. Empieza a tornarse extraño cuando los eventos empiezan raros, cuando las caras de los personajes empiezan a hacerse realistas, empiezan a tener voces, empieza a escuchar voces, empieza a escuchar sonidos que le provocan miedo. Exactamente. El mismo Link de la nada empieza a morir y revive. Como en el juego se reconoce que tienes 3 días para terminar el juego, al acabarse sigues en el cuarto día y tú dices, ah, caray, pues qué onda, ¿verdad? Sigue el juego, el niño se da cuenta de que pues simplemente el juego no está bien, de que el juego es demasiado sangriento, de que el juego es demasiado perturbador, las texturas cambian demasiado, los personajes te atemorizan. Hasta que el niño pues no resiste, o sea, se traumatiza con eso, deja de dormir, de comer, diciendo, pues es que ¿qué es lo que pasa? No puedo dejar de jugarlo, pero a la vez me da pánico, me da terror jugarlo. Hasta que pues el pobre no resiste más y regresa donde estaba el señor, el que se lo había vendido el juego, y simplemente el señor desaparece y nadie supo. Y pues esta es la historia de Ben Drown, el creepypasta. Sí, buena. El que sigue, el señor Kimato. Mande. Ay, José, sí, cierto. Chinga, ya no he seguido completo mi chistore. Que maldita sea. Aquí, en este que les voy a leer, sí trae un presunto autor, que más bien yo creo que lo roló, que se hace llamar Tubby Fox. Digo, algunos puntos se me hicieron interesantes. Hay otros que dice que no, está bien para ti. Pero bueno, pues en términos generales dije, bueno, a lo mejor sí. Y aparte, busqué en un sitio donde supuestamente están rankeadas en base a las estrellitas de como las que nos dan a nosotros. Y era de las mejor rankeadas como creepypasta. Y se llama Guía de Supervivencia. Corre y se va. Todos hemos pasado por ello. Acabas de ir a cierto lugar, a cierta hora y en cierta fecha. Hiciste una cosa en particular y lo que se te advirtió que podría suceder, acaba de suceder. Sin mencionar el hecho de que viste afuera cuál fuese el jodido espectro que vive en tu espejo. Y te ha detallado cómo vas a morir y la criatura altamente demoníaca e invencible que invocaste se dirige a ti. Además, tu familia entera ha muerto, tus amigos han desaparecido y fuiste inculpado por alguien con acceso a tu dormitorio. ¿Qué carajos haces ahora, dulce protagonista? Bien, has venido al lugar indicado para descubrirlo. Estas son las reglas sencillas para alguien que alguien debe seguir para, en primer lugar, no convertirse en la víctima de un creepypasta. Y en segundo, para salir victorioso si en el peor escenario posible sucede. Con la ayuda de esta guía, tú también puedes ser el despojo catatónico y traumatizado en vez del sujeto que está actualmente siendo usado como abrigo por el tipo que me rodea mucho. Solo ten estas reglas en tu mente. 1. Los espejos y la oscuridad no se mezclan. 2. A decir verdad, los espejos son un no general. En el mundo de los creepypastas no hay nada más siniestro. 3. Hay 0 posibilidades de supervivencia si ves la cosa que nadie más puede ver o respondes a su pregunta incorrectamente. 4. Si estás solo, sola, en una institución de salud mental espeluznante a la mitad de la noche, tómate un momento para preguntarte qué carajo estás haciendo ahí. Luego, si es conveniente, vuelve a casa. Buena pregunta. Sí. 5. Evita ir a lugares a los que todos los demás se han ido. No, los que... Ay, güey. Mi edición es perfecta. 5. Ir a lugares a los que todos los demás que han ido nunca regresaron o murieron inexplicablemente. 6. Si al manejar por carretera de noche alguien te hace señas para que te detengas, probablemente sería de tu mejor interés rechazarlo cortésmente y deshacerte de tu espejo retrovisor. ¿Y si es la policía? ¿Un retén? Uy, uy, uy, uy. 7. Consigue un revólver 38. Cabrón. Cárgalo con 2 balas de plata. Si sientes que realmente no hay ninguna oportunidad de salir vivo de una situación, dispara a lo que sea que te está amenazando. Y si no funciona, aún tienes un último disparo con el que te puedes convertir en un héroe. 8. El área 51 está sencillamente demasiado bien protegida como para dejarte entrar o como para permitirle a un extraterrestre escapar. 9. Cuando vayas a un hotel, procura mantenerte lejos de las áreas de acceso restringido. Si no te pudiste resistir y viste algo rojo, ¿dijo motel? Tómate un momento para considerar el precio y los estándares del hotel en tu próximo viaje. ¿Alguna vez te has hospedado en un Hilton encantado? 10. Invocar demonios. Hablar lenguas desconocidas. Ándale, me acordé de ti. Y hacer rituales de cualquier tipo es considerado peligroso. Abstente de hacerlo, especialmente cuando estés en almacenes abandonados, iglesias, instituciones psiquiátricas, bosques o frente a un espejo. Claro. 11. Siempre ten una Biblia junto a tu cama. Brinda material de lectura promedio, sustento para tus creencias y un objeto realmente pesado con el cual no quiera a tus adversarios. Se le das un chingazo con el libro, güey. ¡Tómala, barbón! Sí. 12. Al visitar un lugar nuevo, familiarízate con el área que es clave para la supervivencia. Pregunta sobre lugares malditos, leyendas, peligros y otros datos semejantes. Escucha el consejo de los lugareños y no tengas pena de preguntar si no estás seguro de cuáles desapariciones o ataques fueron paranormales y cuáles no. 13. La compañía farmacéutica antigua no podrá ayudarte, a no ser que necesites específicamente sangre del inocente, aceite de serpiente, jarabe radioactivo, que es nunca. O Dr. Pepper. O Dr. Pepper caliente. 14. Si encuentras 666 mensajes en tu teléfono, buzón, correo electrónico u otros, lo mejor será cambiarte tu proveedor de servicio. Tampoco te molestes en escuchar o leer los mensajes. Es spam extradimensional, tal vez, pero spam al fin y al cabo. 15. No confíes en el agua bendita. Adquiere un vial de ácido sulfúrico y haz que un sacerdote lo consagre. 16. Por si las moscas, güey. Sí, güey. Los sacerdotes japoneses purifican los cuartos agitando su katana por el lugar. Chinga. Su ritual es además 100% efectivo contra formas corpóreas. 17. Si te gusta... ¡Samuráis! Si te gusta planear a futuro y tienes algo de dinero, compra a tus tíos una casa en Bel Air. Nada podrá dañarte ahí, sin importar cuán asustada esté tu madre. 18. Si tienes que firmarlo con sangre, no tienes que firmarlo. 19. Como los exámenes de mis hijos. Sí, tipo. Simplemente no hay razón para escuchar música que causa tendencias homicidas o ver películas que tienen consecuencias extrañas o desastrosas. Ah, no, por los narcocorridos, sí. Por ejemplo, güey, todos los días, güey. Ahí sí aplica. Sí. Ahí sí aplica, es correcto. 20. Incluso si la leyenda que leíste te convenció de hacer un ritual satánico para invocar al demonio, yo puedo enseñarle que está muchos. A punto de violarte el culo, estipula no, que no. Este no puede morir por disparos. Toma nota de que probablemente sí pueden ser heridos. Una pierna rota no es solo un dicho, es una puta pierna rota. A menos de que tal demonio tenga múltiples piernas, en cuyo caso estarás jodido. Obvio. 21. Deja tú, lo bueno que sean piernas, cabrón. Imagínate. Antes de que empieces a nadar en las aguas. Oh, que la canción. Antes de que empieces a nadar en las aguas gélidas de un lago turbio en el centro de un bosque oscuro a la mitad de la noche. Acaba para empezar. Pregúntate si realmente quieres viajar a una ciudad inmemorial y aterradora. Si la respuesta es no, quédate en casa a ver la programación de calidad disponible en Netflix. Blim. 22. Incluso si estás seguro de que correr no te salvará, siempre es bueno intentarlo, obvio. 23. Ver estática en la televisión por periodos de tiempo prolongados puede ser daño para tu salud. Prueba la televisión por satélite para resolver este problema. 24. Compra un gato. Estas pequeñas bolas de pelo parecen advertir fenómenos sobrenaturales mejor que nosotros. Bueno, no parecen advertir a la pitón cuando así se les acerca. Es. Y si estás muy desesperado, simplemente arrójalo contra lo que sea que está por atraparte. Sí. 25. Intenta no cerrar tus ojos Nunca. Ah, chinga. Si debes, solo hazlo brevemente. 26. La seguridad está en los grupos. Si tienes miedo, ve por algunos amigos, armas y evite el área en cuestión. 27. Estoico. Cómprate un perro. Atrás. Te defienden hasta el fin, o al menos hasta que sea cual sea el terrible ser que invocaste con las lágrimas de mil huérfanos se lo coma y cague su esqueleto. 28. Tú ya tienes uno, ¿verdad? Es correcto. Eso. Abstente de usar el nombre verdadero de cualquier cosa. Probablemente hay una razón por la cual le dieron un seudónimo. 29. Si estoico. Oyes cánticos en la lejanía, corre hasta que no lo sigas oyendo. O sea, como los cuando es los guadalupanos, güey. Ándale. 29. Ah, no, 30, perdón. Si estás muy grande para jugar con muñecas, no hay razón para que estés cerca de esas pequeñas zorras. Es para Berna, ¿verdad? 31. Matar es tu último recurso de supervivencia. Úsalo esporádicamente, pero con seguridad. O sea, úsalo. 32. Si sobrevives, es improbable. Pero, 32. Si sobrevives, coma, que es improbable. Fíjate la importancia de una coma. Que es improbable. Asegúrate de dar fama como un desquiciado, del que otro pobre iluso oirá hablar. Él o ella te contactará eventualmente para que le digas cómo llevar a cabo un ritual satánico que invocará a una entidad demoníaca. Tras esto, debes dejar de pretender ser un loco inmediatamente, para que cuando la persona que regresa con su alma fragmentada en 666 partes te recrimine por haberle hecho eso a tu casa, ay, ya esté a la venta. Te digo que está mal redactado. 33, y es la última. Nunca, pero jamás aceptes el cartucho de un videojuego que tuviste cuando eras niño. Si le falta la etiqueta o está desgastado y su nombre está escrito con marcador, sin importar cuán nostálgico te haga sentir, es una trampa. Efectivamente. Sigue estas reglas sencillas y poco o masivo daño te sobrevendrá. De cualquier forma, lo importante es asegurarte de que tu historia sea contada, copiada y pegada repetidamente. Ya vuelve. Yo pensé que ibas a decir el último punto es no leas los puntos en voz alta. Estás condenado, cabrón. Adelante, Lord Tétanos. Ay, cabrón. La inexpresiva. Ay, cámaras. En junio de 1972, una mujer apareció en el hospital Centro Sinaí sin nada más que un vestido cubierto en sangre. Esto no debería ser demasiado sorprendente. La gente a menudo tiene accidentes cerca y viene al hospital más cercano para la asistencia médica. Pero había dos cosas que causaron en la gente ganas de vomitar y escapar del terror. El primero era que ella no era exactamente un humano. Era más parecido a un maniquí, pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano común. Su rostro era tan impecable como el de los maniquís, sin cejas ni maquillaje. La segunda razón por la cual las personas necesitaban salir de ahí corriendo era porque en su boca yacía un gato, apretado tan fuertemente en medio de sus dientes. El que había aventado Jim. Exactamente. Que no podían retirarlo de su boca. La sangre chorreaba montones sobre su vestido y el piso. Ella entonces, ante la vista de todos, soltó el gato y acto seguido se dejó caer en el suelo. A partir de ese momento, ella fue internada en el hospital y limpiada, antes de ser sedada. Ella se mostraba completamente impasible, inexpresiva e inmóvil. Los doctores habían pensado mejor refrenarla hasta que las autoridades llegaran, y ella no opuso objeción. Ellos eran incapaces de obtener cualquier respuesta proveniente de ella, y la mayoría de los doctores se sentían demasiado incómodos como para mirarle directamente a la cara por más de 2 segundos seguidos. Ella no se movía. Pero cuando los doctores intentaron darle un calmante, ella se defendió con fuerza extrema. 2 enfermeros que la sostenían con su cuerpo quedaron flotando en el aire mientras el rostro de la muñeca continuaba inmutable. Sin hacer un esfuerzo, volteó sus ojos con su rostro inamovible de aquella expresión vacía hacia el doctor que le estaba mirando asustado e hizo algo insólito. Sonrió. Y en cuanto lo hizo, la enfermera gritó de terror y se desmayó por el shock, porque la boca de la mujer no había dientes humanos, tan solo puntiagudos y afilados puntos. El doctor la miró fijamente y antes de preguntarle ¿qué es usted? Ella se liberó de los enfermeros que aún la sostenían. Ella se abalanzó hacia donde estaba el doctor y le mordió la yugular, soltándolo solo para dejarlo morir en el suelo. Sobre el piso, el doctor moría lentamente, ahogado en su propia sangre. Ella levantó la mirada, una mirada fría y peligrosa, que hizo que los enfermeros se espantaran sin hacer nada por detenerla. Se inclinó hasta llegar al oído del doctor moribundo y le susurró de manera suave: «Yo soy Dios». Los enfermeros aterrados y ella tranquilamente salió del cuarto riendo. La enfermera sobreviviente que cayó en shock la llamó la inexpresiva, que por cierto jamás se volvió a saber de ella. Chan, chan, chan. Bien, yo voy a tomar uno de los personajes que son de los más conocidos, y fíjate que ese me gusta mucho, junto con uno que supongo que tú vas a ver, ¿no? Al Jeff the Killer. Échatelo si quieres. No, ah, es bueno, entonces yo me lo echo, pues. Sí. Ay, güey. Nos seguimos maniacones. Porque para completar la triada de entre Jeff the Killer, Slenderman, y nos faltaría The Rake, El Rastrillo. Este es uno de mis favoritos. Tiene ya muchas historias, puesto que ha sido ampliamente difundido. Esta es una criatura que en aspecto pareciera humanoide. Fue avistado por muchas personas desde el año 2003 y todo parece indicar que tiene un cuerpo antropomorfo. No tiene mayores atributos que lo hagan parecer una silueta ajena a la silueta antropomórfica del ser humano, salvo que en sus manos tiene unos dedos alargados monstruosamente en forma de rastrillo. Su piel es grisácea y sus ojos son grandes y son muy negros, puesto que esta criatura vive y se alimenta de la oscuridad y del miedo. Una de las cosas fascinantes de The Rake es que él tiene un origen desconocido, pero data de hace muchos siglos. Las primeras descripciones de criaturas de este tipo vienen desde el siglo XII. Hasta la fecha ha habido diferentes avistamientos, pero no hay más datos sobre su origen o su verdadera naturaleza. Desconocemos mucho de él, pero lo que sí es que este es de las criaturas que te escucha. Se alimenta del miedo y entre más lo pienses, más se acerca a ti. Cuando estés solo en tu casa, en tu cama, cuando sientas una mirada pesada, muchos aseguran que si fijan la vista hasta que se acostumbra a la penumbra, pueden ver los dos grandes ojos negros de The Rake y cómo se acercan sus largos y monstruosos dedos hacia ellos. Ese es de los chidos. Adelante, Pantoja. A mí me gustaría hablar acerca de una creepypasta. Se me hace muy interesante porque usa la tecnología, como hace rato bien comentaba el buen estoico, para justificar una historia que después se convierte en un mito terrorífico para la gente, ¿no? Voy a hablar acerca de Akinator, el genio de la web. Es una aplicación que los jóvenes empezaron a descargar a sus celulares, y es una aplicación donde en menos de 20 preguntas el programa adivina en qué personaje estás pensando. Yo tuve la fortuna de que en alguna ocasión estaba platicando con mis alumnos en el colegio y no, bien asustado, no, profe, querido diario. ¿Cómo? Querido diario. Cuando yo trabajaba, no. Lo recuerdo perfectamente. Me dicen los chavos, no, es que esto da miedo, profe, es que vea, que no sé qué pasó. No, es que, es más, piensa en un personaje. Yo, cabrón. A ver, y pensé en Stephen King. No, pues sí, ya pensé, a ver, y la primera pregunta, es un artista, empieza a hacer preguntas. Creo que con la doceava pregunta, arroja el resultado, Stephen King. Ah, cabrón. Sí, sí me saqué de onda. Debe ser increíble la base de datos de la aplicación, porque va desechando... La Ouija hace muchos años, la Ouija Online hace algo así, pero de veras, ¿cómo le hacen? Pues lo que pasa es que debe ser una increíble base de datos que va descartando, ¿no? Había una aplicación también de Darth Vader que hacía uso de la fuerza, supuestamente, y también te adivinaba lo que estabas pensando. Muy, muy chingón. Y bueno, a raíz de esta... De esta aplicación que era para Android y para diferentes sistemas operativos, surgieron varias historias mito, empezaron a surgir relatos de gente que después de que jugaban la aplicación, de pronto ya la computadora les mandaba mensajes y les adivinaba cosas. A mí se me hace muy interesante esta creepypasta, porque yo te digo, yo tuve la fortuna de jugar a esta aplicación y sí, sí te sorprende, o sea, sí te va de pronto, va descartando, te digo, debe ser una base de datos increíble. No sé por qué, o sea, no sé qué tan pulido estaba, pero ya ves que esa, la de la Ouija, decía buscando almas y luego pasaba así un contadorcito, porque supuestamente estaba buscando quien te contestara. No. A mí lo que me pasó fue de que le dije, no mames, son puras mamadas, ya hace más de 10 años, ¿eh? Sí. De hecho, hace que 15 años, no, un poquito menos. Y estaban ahí en el de polarizado, de instalación de sonidos y todo, y ahí estaban un grupo, y que les dijo, que te vayas, güey. Yo dije, ah, chingo, ¿yo por qué? Porque yo estaba lejos, y les puso, que se vaya el que está recargado en el marco de la puerta. Y yo de verdad sí estaba recargado en el marco de la puerta, y dije, ah, pues qué cagado. Y el que cojura... Que le dijo Keco que jura. El Keco jura. ¿Keco jura? Ah, sí. ¿Keco jura? ¿Keco jura? El Keco hace el juramento de que él pensó en una cantidad, que porque dijo que le iban a adivinar el número, y él pensó así en la cantidad de 4,654,820. Sí. Y de veras se la atinó, y así es que no puede ser, güey. Es que ese sí es un número arbitrario, ¿cómo lo hacen? Y lo maníaco es que decía buscando almas, y luego decía, no se pudo conectar a ningún alma, y con eso te decía que no. Y también estaba el del mago, que te digo que le pasó a un amigo, que estás ahí, o sea, tecleando y te aparecían los textos. Y después de un par de juegos matemáticos, se escucha fuerte en las bocinas que tú sin darte cuenta habías subido el volumen. Y le decían, ándele, cabrón. Dice, no mames, güey, si me culié bien, gacho. Es un requeteo. O sea, porque ya cuando sale la respuesta, te quedas como que dices, ah, cabrón, sí es cierto. Ándele, cabrón. Está muy chido, ¿eh? Sí, está chido. Y a raíz de, te digo, del uso de la tecnología, pues crean una creepypasta que está increíblemente. No sé si existe todavía la aplicación. Sí, todavía. Si está pueden, jueguenla. Está muy padre porque. Pues es que si te fijas, no es muy. No puede ser muy difícil. Pues si te preguntas, hombre o mujer, pues bueno, hombre. Es entre tantas y tantas, pues ya va reduciendo el, pues la digo, búsqueda. Debe ser una base de datos realmente increíble. Sí, tu personaje hace historias de terror. No, pues si tu personaje escribió tal libro, no, pues que no. Si escribió este otro libro, no, pues que ya pues. O sea, no te dice, bueno, en mi caso no me dijo exactamente qué libros había escrito. Pero va descartando si es escritor, si es pintor, o sea, sí, algo así. Pero bueno, a raíz de ese... Inclusive ya se me puse a jugarlo varias veces y varios dije, a ver, si es este personaje. Nah, no pudiste, ajá, puto. Ok, bueno. El que sigue, gracias. El siguiente creepypasta, bueno, es... Raro, extraño este juego, pero yo creo es bueno, seguro es un creepypasta 100% cierto. Está el cartucho. Todo el mundo lo puede jugar si quiere. Bueno, si consigue el cartucho, pues, ¿verdad? Porque es un cartucho comercial normal. Earthbound, la batalla final contra Gigas, se llama. Mother 2, o mejor conocido como Earthbound, un RPG oscuro y poco conocido, considerado como objeto de culto. El juego tuvo copias escasas en su momento, llegando al punto que no se publicó en Europa, y por la razón que el juego podría llegar a ser muy negro y Nintendo temía recibir muchas críticas negativas por ello. Esto fue porque simplemente el juego es de NES, el personaje que puedes jugar en el Super Smash Bros. Normalmente. Pues el juego es normal, el 90% del juego. A excepción del momento final, del jefe final, que vas contra Gigas, que es un alienígena insectoide, al cual le tienes que practicar un aborto. Ay, güey. Y este aborto es porque el hijo de Gigas, va a ser el traidor de la muerte de todo el universo, que cambiará todo como se conoce, destruirá todo. ¿Y el Gigas se deja o se pone punk? Haz de cuenta que, de hecho, las imágenes que se ven, los videos que se ven, es una cosa extraña, o sea, es demasiado extraña, es una cosa deforme, o sea, no lo puedes explicar en sí cómo se ve, o sea, es una cara deforme que se va moviendo. Entonces tú lo que tienes que hacer es ganarle a un feto y te quedas así como que, ¿cómo un feto le puedes ganar a un feto alienígena? Entonces, ya, pues peleas, es una pelea difícil, todas las cosas que haces son aterradoras, todo lo que dice o todo, pues siembra el pánico. Efectivamente. Y pues eso es lo extraño del juego, o sea, es un juego normal. Uh-huh. Que al final, sí, esa es una de las leyendas que son ciertas, pero que pocos conocen, ¿verdad? Efectivamente. O sea, si buscas, puedes verlo, jugarlo y de veras. Efectivamente, y existen los videos en YouTube de eso, las imágenes. Y sí, cuando lo ves te quedas, bueno, pero ¿cómo se les ocurrió hacer algo así? O sea, tan extraño. Sí, como el sex tape de Mickey Mouse, ¿verdad? Ándale. Que te lo platican, dicen que existió y hay algunos armados que no son. Y cuando ves el original dices, ah, chingas, de veras, está muy maníaco, ¿por qué lo harías? Sí, ¿verdad? Y entonces te quedas así como que, what the fuck. Y pues se supone que al final ya los protagonistas lo único que pueden hacer es rezar para que no les pase nada. Entonces tu objetivo es hacer un aborto. Entonces te quedas así como que, what the fuck. Ese es el creepypasta de Earthbound. Adelante, Yemanauta. Si lo prendes es mejor. ¿Qué es esto, jóvenes? ¿Qué? ¿Por qué me dice que una contraseña? El que sí. Es la hora, seguramente. Bien. Mi tercera. No, pues todavía mi tercera no, pues. Lectura no podía faltar. Es un cuento enviado por Seba, fan del blog El Lobo. Ay, dile, culero, sí. El Bobo. Abusados. Corre y se va. Te digo, Alberto, el nombre de novela. Sí. Oye, Beto. Que los hombres lobo ya no asustan a nadie. Ah, pues a mí sí. No te conocí. Pero qué dices, Javier. Un hombre lobo es más terrorífico que hay. ¿Te imaginas morir despedazado y tragado por una bestia? ¿Te imaginas, Jima? O sea, después de tantas películas de hombres lobos que han hecho, ya lo único que causan es risa. A la gente le sigue atemorizando más los vampiros o incluso las brujas. Eso sí que da miedo. Ya verás, este sábado cuando nos reunamos a contar historias de terror. En el páramo, les voy a contar una de hombres lobo que tú y Michelle van a temblar de miedo, se lo prometo. Bueno, verás cómo quedas en ridículo con tu tonta historia de lobos. Así discutían Alberto y Javier, dos grandes amigos que gustaban mucho de historietas de terror, y junto con Michelle, la última en la terna, se reunían en una cabaña de la familia de Alberto los fines de semana, ocasionalmente con C, güey, ocasionalmente, para quien cuente la mejor historia de terror. Alberto es fanático de los hombres lobo, pero Javier y Michelle consideran que a esas alturas los hombres lobo están pasados de moda y que las películas sobre cosas paranormales han hecho ya que nadie les tenga miedo a unos simples lobitos. Alberto está decidido a demostrarle que los hombres lobo todavía pueden darle un buen susto a las personas. ¿Y qué mejor lugar que en la cabaña, donde solo estarían ellos tres? Además, de ese sábado en la noche sería de luna llena. Michelle era la que tenía auto, así que pasó por las casas de sus dos amigos y se dirigieron a los tres a la cabaña ubicada en una finca algo alejada de la vía principal. Dice, muy bien, chicos, ya estamos aquí. Esta es más adecuada, ¿no? esta más adecuada noche de luna llena, llena para empezar con los cuentos, dijo Michelle. Sí, yo empezaré. Ah, maldita sea. Hacemos una pausa. Ya me perdí. Para, aquí está, ya. Yo empezaré, primero Michelle, luego tú, y dejaremos a Alberto para el último, para que nos haga reír con su cuento de hombres lobo y nos haga sentirnos mejor. Como quieran, me parece perfecto, lo mejor para el final. Javier empezó con su cuento, en verdad era terrorífico, sobre una casa embrujada donde pasaban cosas inexplicables y una familia vivía atormentada por un demonio que no iba a descansar hasta matarlos a todos. Cuando terminó su relato, Michelle y Alberto estaban visiblemente nerviosos y un poco asustados por la horrible historia. Veo que se han asustado mucho con mi historia, yo lo sabía. Soy el mejor contando cuentos de terror. Ahora te toca a ti, Michelle. Sí, déjame tomar un poco de agua para calmarme un poco y empezar mi relato. Luego será el turno de Alberto con su historia de lobos y nos relajaremos, ¿verdad, Alberto? Alberto no respondió a Michelle, así que esta empezó su historia. La historia de Michelle era sobre un cementerio abandonado donde la gente iba a la medianoche a hacer ritos satánicos. Un día alguien hizo un pacto satánico que no cumplió y todos los difuntos se levantaron como zombies y atacaron el pueblo, acabando con todos los habitantes. Para cuando terminó su historia, Alberto y Javier estaban petrificados y ya empezaban a mirar hacia la puerta y las ventanas, donde el más mínimo ruido de viento o crujir de la madera de las paredes les ponía los nervios de punta. Michelle, eso fue verdaderamente espeluznante. Déjame tomar un poco de aire y ya vengo yo con mi historia de los hombres lobo, dijo Alberto. Michelle y Javier se sonrieron un poco porque confían en que la historia de Alberto sobre los lobos los va a relajar. Bueno, es mi turno y ya saben que es mi historia, pero no saben cómo va, así que voy a empezar. Adelante, Alberto, necesitamos relajarnos, dijo de forma jocosa Javier y empezó la historia. Mi historia es sobre tres amigos muy unidos, dos chicos y una chica, a los cuales les encanta reunirse, maldita sea, a contarse historias de terror, para bien quién, a ver quién dice la historia más tenebrosa. De entre ellos estaba un chico muy fanático de los hombres lobo, pero sus dos amigos siempre se reían de él, diciendo que los hombres lobo no dan miedo y están pasados de moda. Espera, Alberto, interrumpió Michelle. ¿Tú estás hablando de nosotros? Vaya manera de hacer una historia. Se supone que es de terror y tú estás... No me interrumpas, Michelle. El final es muy bueno, déjame seguir. Es cierto. No lo interrumpas, dice Javier. Está interesante. Y prosiguió. Como decía, pensaban que estaban pasados de moda. El chico les propuso contarles una historia nueva y terrorífica. Y a pesar de que no pensaban asustarse, lo dejaron continuar. Lo que ellos no sabían es que este chico estaba planeando estar con ellos un sábado de luna llena para contar su historia. Alberto hizo una pausa, se acercó a la puerta, puso el cerrojo y continuó el relato. Pero también para tenerlos atrapados en un lugar y poder devorarlos. Alberto, es mejor que pares ya tu historia, nos estás aterrando. Es como si hablaras de nosotros y tú, dijo un Javier nervioso, mientras que Michelle no podía mover ni un músculo de lo asustada que estaba. Les dije que mi historia los iba a hacer temblar de miedo. ¿Acaso no están muertos de miedo? Al decir estas palabras, la cara de Alberto comenzó a transformarse. Su nariz con ese se alargaba, sus dientes crecían, sus ojos se tornaban feroces, babeaba y mucho pelo crecía por todo su cuerpo. Dios mío, Alberto, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Para de una vez, me matas de miedo, decía Michelle, mientras temblaba y lloraba, arrepentida de haber retado a Alberto. Javier corrió para tratar de salir, pero estaba tan aterrorizado que no pudo abrir la puerta y pedía perdón a su amigo. Alberto, por favor, perdónanos, no nos asesines. Por Dios, ¿qué está sucediendo? Sus palabras fueron inútiles. Ya Alberto era casi un animal, un lobo enorme. Pero antes de terminar su transformación, alcanzó a decirles una última frase, que más bien fue una pregunta, ya con una voz gruesa e infernal como de bestia. Chuy, ¿eres tú? ¿Ven que los lobres, hombres lobo no estamos pasados de moda? A lo lejos de la cabaña solo se escuchaban los gritos de terror de Michelle y Javier, mientras que Alberto los desmembraba y los devoraba uno a uno. ¡Qué obole! Si existen los hombres lobos, güey. Adelante, Lord. Ya vamos a dormir, güey. Claro. Creo que le Jim ahorita se transforma en pero uno, claro, que le das la madre a la narración, nariz, con ese. Y sí, oye. Y es que me brinqué muchos, güey. Pero es que no deja de estresarme, güey. Me cagan, güey. Obviamente está hecho por imberbes, ¿verdad? Adelante. Bueno, ahí va. Suicide Mouse. Bien. Escuché que existe una caricatura que no fue distribuida nunca, ni siquiera para los fans más apasionados de Mickey Mouse. De acuerdo a la mayoría de las fuentes, esta caricatura no tiene nada de especial. Simplemente es un loop continuo de Mickey, caminando a través de 6 edificios, por unos 2 o 3 minutos antes de oscurecerse y terminar con la animación. Más o menos como en los Picapiedra. A diferencia de las musiquitas alegres de siempre, la canción de esta caricatura no era una canción para nada. Simplemente era como si golpearan el piano por un minuto y medio antes de que se convirtiera en ruido blanco. Nieve por el resto del filme. Y este no era el alegre y viejo Mickey que amamos tampoco. Mickey no estaba bailando, ni siquiera sonriendo, simplemente caminando, como si tú o yo estuviéramos caminando, con una expresión facial muy normal. Pero por alguna razón, su cara estaba girada hacia la izquierda, como teniendo una mirada sombría. Hasta hace uno o dos años, todos creían que después de que se oscurecía la escena, terminaba la caricatura. Pero cuando Leonard Matley, que estaba revisando para ponerla como un bonus en el DVD, Leonard decidió que esto era simplemente basura, como para ponerla en el disco. Sin embargo, quería tener una copia digital por el simple hecho de ser una obra de Walt. Cuando digitalizó la caricatura en su computadora, se dio cuenta de algo. La caricatura duraba, de hecho, 9 minutos y 4 segundos. Esto fue lo que dijo mi fuente. Él era un asistente personal del mismísimo Mr. Martin. Después de desvanecerse en negro, se queda así hasta el minuto 6. Después regresa Mickey caminando. El sonido era diferente en esta ocasión, como un murmullo. No era una lengua, sino más bien como un grito gutural. Mientras el ruido se hace más indistinguible y fuerte en el siguiente minuto, la imagen se empieza a descomponer. La banqueta empieza a ir en direcciones que parecen imposibles, basándonos en el caminado de Mickey. La sombría cara del ratón lentamente se convierte en una sombría sonrisa. En el minuto 7, los murmullos se convierten en gritos escalofriantes, de esos que te duele solo al escucharlos. Y la imagen se pone más oscura, con colores que no eran posibles en esa época. La cara de Mickey entonces comenzaba a derrumbarse. Sus ojos rodaban hacia el fondo de su barbilla como dos canicas, y su extraña sonrisa apuntaba hacia arriba, al lado izquierdo de su cara. Los edificios se convertían en escombros flotando en el aire, y la acera seguía en direcciones imposibles, navegando en direcciones extrañas. El señor Martin quedó perturbado con esto y dejó la habitación, enviando a un empleado para que terminara de ver el video y tomara notas de todo lo que pasaba, hasta el último segundo, y para que después guardara el disco de la caricatura en la caja fuerte. Resulta que al final del video, después de un grito gutural, el filme termina de manera abrupta, con la cara de Mickey en los créditos, con lo que sonaba como una caja musical rota tocando en el fondo. Esto pasa por más o menos unos 30 segundos. O sea, lo que sea que pase en ese tiempo, nadie ha podido darme ni un poco de información. Un guardia de seguridad que trabajaba conmigo me dijo que él estaba haciendo sus rondines esa noche fuera de la habitación. Me dijo que vio al empleado que salió temblando del cuarto diciendo: "El sufrimiento real no se ha conocido". 7 veces antes de que le quitara el arma del guardia y cometiera suicidio. Lo único que le pude sacar a Leonard Martin de esa frase de los últimos cuadros, una frase en ruso que decía: "Las vistas del infierno trae a su audiencia de regreso". Hasta donde sé, nadie más la ha visto, pero ha habido docenas de intentos de poner el archivo en RapidShare por los empleados del estudio, los cuales han sido despedidos por ello. Lo único que sé es que el video está en YouTube, sin los últimos cuadros del film. Es el que yo te decía. Chan chan. Sí, está chido. Simón. Nada más que con micro. Me preguntaba estoico si sabía de ese video. Sí, fíjate que una amiga, y ya hace añillos, ya es de los pilares, ¿verdad, Candelas? Si mueves la cabeza afirmativamente, no te van a escuchar. Sí. Y fíjate que lo vi, y sí, efectivamente está tal cual tú lo describes. Y si te quedas así de que, oye, si no mames, ¿qué pasaría? Y por qué, es lo que te decía, es que en qué momento lo hicieron. Que luego ponen el que es sex tape, que pues no tiene nada que ver, que nomás son así pedacitos que cortaron, pero ese, el que acabas de describir, ese sí está maníaco. Pero bueno, me voy con una de las creepypastas, que es lo que tiene, yo creo que es de las que tiene el más pura, la más pura esencia de la creepypasta, que además de que es una historia de terror, te invita a buscar algo, a preguntarte algo, a investigar algo, porque como son parte de la web, una parte importante de las creepypastas es esa, o sea, que te digan, ah, cabrón, y si sí pasó, voy y a, si lo puedo ver, voy a googlearlo, lo puedo experimentar, lo voy a googlear, exactamente. Esta es la creepypasta de Smile Dog. Tengo miedo, pero me va la madre, lo voy a googlear. Sí, eso es lo chido. De esto incluso tenemos la fecha. En 1997, un hombre llama a un psicólogo, el cual tiene una magnífica reputación, y le platica lo siguiente. Hace mucho tiempo, mi mujer, que es de oficio diseñadora gráfica, fueron sus estudios y ella se dedica al diseño y publicidad en la web. Hace mucho tiempo que sufre y cada vez está empeorando. Al psicólogo le parece curioso lo que le está diciendo y pide más detalles acerca de la conversación con este hombre. Y él le dice que lo que sucede es que hace no muchos días le llega a ella un email, como muchos otros, de muchos clientes que quieren que les haga un diseño, que les arme toda la publicidad del negocio, etcétera. Y este no tenía demasiada información. Cuando puede visualizarlo, ve que es una imagen y se llama Smile Dog. La descarga como parte de su trabajo y puede verla. Y queda impresionada a un grado muy desagradable, porque la imagen de Smile Dog efectivamente es un can sonriente, pero es un gesto muy desagradable. La sonrisa por sí misma es casi humana, y puesta en el marco de la cara de este animal resulta muy bizarra. Llega, le platica al marido, y por mucho tiempo se queda obsesionada con esa imagen en su cabeza. ¿Quién le mandó esa imagen en formato .jpg? ¿Y con qué fin? Trató de buscar el remitente, era una persona desconocida, no venía más información ni especificaciones ni nada que lo quisieran hacer. Trató de ponerse en contacto con quien le había mandado y nunca recibió respuesta. Poco a poco, él notaba cómo su esposa tenía muy malas noches, tenía demasiadas pesadillas, y se empezó a obsesionar y tenía ataques de ansiedad, los cuales eventualmente se convirtieron en ataques epilépticos. Ya incapaz de trabajar y ya con esos agudos síntomas, el marido decide contactar a ese afamado psicólogo para ver si es posible que él pueda hacer algo. Dada la naturaleza de esta llamada, de inmediato el psicólogo se traslada a este lugar, pues le parece fascinante y le despierta mucha curiosidad lo que está pasando. Cuando llega a la casa, si bien es recibido por el marido, el cual le platica más detalles del estado de su mujer, le resulta imposible a ambos poder hacer que la mujer reciba al especialista. Por más que insistieron, le rogaron, incluso el marido la reprende un poco, ella simplemente no abrió la puerta para hablar frente a frente con el psicólogo y solo se limitó a contestar pocas preguntas y de manera muy escueta. El psicólogo se ve un poco desilusionado, lo mismo que el marido, por la falta de atención, y así pasan algunos días en los cuales despierta fuertemente la curiosidad del especialista por esta imagen y pone a buscarla por internet. Y se da cuenta que hay muchas personas que se quejan de males similares que les ha causado la visualización de esa imagen, que ya era imposible encontrarla. Puede anotar más de 400 casos que son muy similares en síntomas. Y lo peor, algunos de ellos habían terminado con la muerte de quienes aquejaban estos síntomas. Viendo que puede ser un peligro latente la vida de la paciente, se comunica con el esposo, le pregunta por el estado y dice que pues básicamente sigue igual y a veces parece empeorar. Trató muchas veces en vano de poder hablar personalmente con la mujer que nunca lo recibió. Poco a poco, el interés en el especialista se fue apagando y pasó mucho tiempo. Hasta el año 2005, que después de que algunos días, incluso un par de semanas atrás, no había revisado la bandeja de entrada del mail, puede ver que hay un correo nuevo de la mujer. Lo abre con interés y en él básicamente le pide disculpas y le dice: no se imagina lo insoportablemente hórrido que es esa imagen. No se imagina la impresión que sufrí cuando le pude dar clic y lentamente se empezó a cargar. Y conforme se iba cargando, pude ver ese horrible ser mirándome directamente. No se imagina los tormentos que me causa por la noche. Me habla y me dice cosas tan mórbidas y horrorosas que no las he de repetir, pero echaron por el suelo todas las creencias y toda mi vida. La imagen la he guardado en un disquete y lo tengo aquí en mi casa. Y no le dijo nada más. No concertó una cita, no hizo nada. Cuando el doctor ve que ya han pasado algunos días y que parece que ya está dispuesta a hablar con él, de inmediato se pone en marcha, llega hasta el domicilio de la mujer y encuentra al marido triste con la noticia de que la mujer por fin se ha suicidado. El doctor quiso investigar un poco más. Sabía que estaba el disquete. No se atreve a decirle al marido que está viviendo el luto de pedirle permiso y hurgar entre las cosas de la esposa. Por lo cual decide regresar. Y cuando llega, ve que en su mail hay un nuevo correo. Lo abre y es una imagen. Y el archivo se llama smiledog.jpg. Chan, chan, chan. ¿Y luego? Ahí se acaba. Eso es lo bueno. Búsquela. Hay muchas imágenes de la Smile Dog. Ninguna le ha atinado a la esencia que dicen que tiene. Y hay quien asegura que tiene las partes originales de esa imagen. Ay, cabrón. ¿Mijo? Dale, mijo. Bueno, antes de continuar investigando, hay un sitio que tiene muchas creepypastas muy interesantes. En Facebook se llama Creepypastas. Búsquelo, es interesante. Ahí vienen varias. Entonces ya acabamos el programa, sí, amigo. El usuario investigando. Ahí búsquenlas, güey. ¿Qué tiene? Sí. El infierno de Tomino. Hay una que se llama El usuario. Hay diferentes que tal vez se nos vayan a pasar comentar en este momento, ¿no? Yo quisiera platicarles algo. A lo mejor, bueno, son otros tiempos, ¿verdad? En aquellos años no eran las creepypastas. En aquellos años de los noventas, es una vivencia personal, no teníamos acceso a todo este tipo de información. Pero a lo mejor no eran propiamente una creepypasta, pero era una manera como la gente creaba y utilizaba y se asustaba con mitos diferentes. En aquellos años, recuerdo que un amigo me presta un cassette, porque en aquellos años eran cassette. Ah, sí. Y era como una investigación de una religión acerca de los mensajes subliminales de las canciones. Bueno, ahorita termino rápido mi relato. Y platicando, no, pues qué tal canción trae este mensaje. Y que no, sí, pues ahí fíjate que ahí tengo una tornamesa. Pues vamos a ponernos a regresar discos. Sí, cómo no, hay que no sé qué. Y ahí vamos de pinches metiches. Nos juntábamos después de la escuela, nos juntábamos cuatro amigos. y poníamos las pistas, las canciones, la que fuera. Y pues a ver, regresa la idea. Entonces imaginar, ¿no? A veces escuchaba nomás eso, a veces sí escuchabas mensajes, cabrón. Pinche culeadota, cabrón. Cabronzota, güey. A lo mejor te digo, no es propiamente una creepypasta, pero quería compartirla de que el mensaje subliminal que a veces, o las cosas que tú le encuentras a algo sin sentido, te culean bien, cabrón. Ya después de esa situación, lo hicimos seguido, íbamos y regresábamos discos, güey, por pinches metiches. Y la neta es que yo duré como un mes que no podía dormir, cabrón. Me ¿cómo se dice? Me sugestioné bien, cabrón, güey. Y al final de cuentas, eso es lo que tiene una creepypasta, güey. O sea, te inventa una historia, te llega al subconsciente, te lleva a escuchar cosas y ver cosas que no tienen nada que ver con la realidad y te meten un culo que para qué te cuento. Nomás quería platicarles esa anécdota. Y al que sigue, gracias. Bueno. Todo el tiempo estuvo apagado el micrófono, Pantoja. No, de hecho lo tenía desconectado. Bueno, les hablaré de otro creepypasta del juego de Fallout 3. Tal vez en este los jugadores se hayan dado cuenta que hay varias estaciones de radio que se llaman Galaxy News. Lo raro de este creepypasta es si matas a un personaje en especial, el conductor de radio que se llama Tridog, al cual se reemplaza por uno llamado Margaret. Pues no pasa nada, sigues tú. Sin embargo, si sigues ciertas direcciones que se encuentran por internet y llegas a cierto punto en especial donde encuentras una estación de radio donde simplemente se escuchan números, lo raro ahí es que es ese conductor que tú ya pues mataste en el videojuego, Tridog. Cuando se dan cuenta de lo que dicen con códigos de números o códigos Morse, es cuando empiezan las cosas raras, ya que empiezan a sacar frases extrañas, inclusive hasta predicciones del mundo real, no simplemente del mundo de Fallout. Por ejemplo, una de las ¿cómo se llama? De las frases que se encuentran ahí en el juego son las siguientes: la reina murió hoy, el mundo llora, en días como estos todos somos británicos. 19 de marzo del 2014. Teniendo en cuenta que el juego salió en el 2008. ¿Y si se murió en el 2014 la reina? No. Otra. ¿Has visto mi video de YouTube? Me grabé pateándole las bolas a unos vagos. 24 de diciembre del 2012. No puedo creer que Britney ganó un Oscar. 27 de febrero del 2023. Y el más raro de todos, y que es el que perturbó a muchos: no puedo creer que lo hicieran. No falta mucho. Les advirtieron, pero tenían que seguir estirando los límites de la ciencia. El ruido. No puedo soportar más ese ruido. Y la luz. Dios mío. Y el universo se desenreda lentamente alrededor nuestro. No esperaré por la muerte. Tengo una pistola en el ático. Este es el único mensaje sin los números después de la fecha. Chan, chan, chan. ¿Iván? Bueno, antes de leerles la cuarta, estaba leyendo unas especies de, pues que son como variables, ¿no? De este creepypasta, que son chatipastas, diaripastas, Doomsday pastas, Jima pastas, Jima pastas, fan pastas, troll pastas, friki pastas, whippy. Creo que ya entendimos pastas, el concepto, amigo. Sci-fi, sí, pastas. ¿Qué onda con eso? A ver, ¿qué? ¿Eso qué? Pues se supone que son de cada tema en especial. Puta madre. Como el nombre lo dice. Sí, gente, pónganse a leer, cabrón. Chero, mi cojón. Hasta ahí llegó la investigación. No. Qué pesadilla. En la misma pasta de hoy les contaré en el año de 1523. Cuenta. Es la hora. Es la hora, no lo voy a editar. Ahí le va, estás cortita. Se llama Cordel del Cuello. Ay, dice, güey. Una feliz pareja llevaba años de casados, pero la novia nunca quiso revelar qué significaba ese cordel en su cuello. Lo único que hizo fue decirle a su marido que si la amaba, nunca lo retirase. El hombre claramente obedeció. Los años pasaron y la curiosidad lo intrigaba. No se lo sacaba para comer, sin albur. Cuando se desvestía, inclusive cuando se bañaba. Hasta que un día no pudo más. La curiosidad le ganó. Se acercó a la escalera y empezó a besar a su esposa. Segundos después tomó el cordel y tiró de él. En el segundo que jaló el cordel, la cabeza de su mujer rodó por las escaleras. Madres. Válgame Dios. Adelante, güey. Chan, chan, chan. ¿Qué le pasó a la señora? Quedó sin cabeza. Y se murió, siguió bien. Normalmente eso te pasa si te quedas sin cabeza, güey. Pues sí, pero pues normalmente se muere. Pero si la tienes agarrada con un cordón. No, pues cuando la tienes agarrada no te preocupa lo que pasa a tu alrededor. Correcto. Paranoops. Hace unos años comenzaron en algunos foros de internet a hacer convocatorias de historias de terror, creepypastas de dos líneas. Las historias son muy, muy, muy buenas y cobran, por ejemplo, mayor peso cuando empiezas a leerlas de manera continua y no de una en una. Entonces vamos a terminar esta ronda con algunas de estas. No, ni madres. Sí. Después de tantos años de vivir en esta casa, me di cuenta de algo. He cerrado muchas más puertas de las que he abierto. Lo último que vi en mi despertador anunciando las 3:16 de la mañana antes de que clavara sus uñas a través de mi pecho. Su otra mano en mi boca ahogando mis gritos. Desperté. Pensé que había sido solo un sueño hasta que vi que eran las 3:15 y en eso escuché la puerta del cuarto abrirse. Después de haber luchado por mover cualquier parte de mi cuerpo paralizado, temiendo que los doctores hicieran la primera incisión, me sentí aliviado al ver que una de las enfermeras notó que estaba consciente. Se me acercó con un susurro que me hizo cosquillas y me dijo, ¿crees que no sabemos que estás despierto? Entre más la usaba, mejor me sentía que me quedaba. Era de esperarse. Ella solía tener una piel tan linda. Como siempre, de la musa. Siempre me ha gustado esa foto de mi bisabuela, aunque cada vez parece estar más cerca de la cámara. Oyes que tu madre te llama a la cocina. Mientras bajas las escaleras, escuchas un murmullo venir del closet. No vayas, cariño, yo también lo escuché. Mientras la arropaba, mi hija me dijo, adiós, papi. Le expliqué que en la noche decimos buenas noches y no adiós, pero me contestó, hoy no, papi. Esta noche es un adiós. Mientras la arropaba, mi hija, esa ya le dije, empecé a arroparlo en su cama y me dijo, papá, fíjate debajo de la cama por si hay monstruos. Lo hice para complacerlo. Y bajo la cama lo vi a él, otro él, mirándome fijo y temblando y me dijo, papá, hay alguien más en mi cama. Luego me acordé. Sí, esa está perrota, güey, esa está chida. Sí. Y luego me acordé que tenía gemelos y les metí una madrina a los dos. Pararums. Encontré una foto de mí durmiendo en mi teléfono. Vivo solo. Unos golpeteos en el vidrio me despertaron. Pensé que eran de la ventana, pero cuando los escuché de nuevo, me di cuenta de que venían del espejo. Me despertó el ruido del monitor del bebé. Una voz femenina calmando a nuestro único hijo. Estiré mi brazo para tomarlo y escuchar mejor, y mi brazo rozó con el de mi esposa durmiendo a mi lado. chan, chan. Cada año, les menciono ahí este concurso de historias de terror en dos líneas. Los ves sobre todo en foros como 4chan. Hay unas muy, muy, muy, muy buenas. Estas son simplemente algunas de las que son más populares rondando ya en internet. Pero por lo general sale el concurso para octubre. Entonces es muy, muy divertido. Les voy a posar luego la dirección de algunos foros donde normalmente las están poniendo para que las disfruten. Y bueno, comentarios finales. No, ¿qué? ¿Ya no alcanzamos la otra? No, ya no. No mames. Ya. ¡Ah, no manches! Ya. Si quieren, resumen la de nosotros, la creepypasta de nosotros. Ahí, públicala en el sitio. Oh, pues bueno, pues. Ya. Me castraron vilmente. Ahora no solo se me quedó en el tintero, aquí se me quedaron enfrente. Como bovino, güey. Las que iban así, no mames. Apenas iba a contar, tú contaste la inexpresiva, yo iba a contar la del pitillo, güey. Que le explica la inexpresiva. Pues, ¿por qué lo corto? Y ni modo, nos escribió Arturo Montoya, nos hizo favor de escribirnos una creepypasta, pero Candelas ya no me dejó contarla. No. Ni Baby Blue, ni el juego del closet, ni la ventana. No. Pero bueno. ¿Y tus comentarios finales? No, pues ya, esto se renegué de a madre, güey. Ha sido censurado. Pues interesante tema. Yo igual y no hablé mucho de friki, de creepypastas, güey, pero me vale madre mi pinche voz y qué chingados. Interesante, hay que leer un poquito más, hay que conocer más a la gente que nos quiera compartir sus propias creepypastas, pues estaría chido. Hay historias que al final de cuentas, pues todo van a... son diferentes, es como un tipo diferente de terror, es como una forma diferente de leyendear, ¿no? Cualquiera puede crear su propia historia y es tan, vamos, es tan diversa como... como hablar de un videojuego, como hablar de hombres lobo. Está muy padre el tema. Espero que lo hayan disfrutado. Yo aprendí algunas cosas. Y bueno, pues voy a seguir leyendo y ahí comentamos. Ahí comentamos acerca del tema en el foro. Gracias. Ah, tenemos foro. Esa es nueva para mí también. En el foro, pues. No, pues también invitarlos a leer los creepypastas, aunque les dé un poquillo de miedo. Algunos están buenos, algunos están de plano horribles. Y otros de plano son increíbles. Y pues solamente eso, que es parte de la cultura de estos tiempos de los jóvenes cibernéticos y pues adelante. Clarísimo. No, pues yo la verdad es un tema que no se me hizo tan chido, pero seguramente como dice Oscar, me hace falta más leer, ¿verdad?, sobre el tema. No sean culeros, si tienen por ahí algunos textos o algo que valga la pena y que esté bien escrito, entendible, pues pásenmelo o compártanlo para ser un poquito más duchos en este asunto. Adelante. Parte del encanto de la creepypasta es de hecho que están mal hechos. Y es precisamente... Encantador, güey. No, y es precisamente... Me extraño de ti, güey. Adelante, güey. Y es que es precisamente ese dejo de copypaste. De mediocridad. No tanto de mediocridad, sino de que están hechos espontáneos, de que están hechos en primera persona, de que son supuestamente experiencias de... Lo recuerdo muy bien. Que le dan ese sabor diferente a lo mejor a la leyenda urbana que está más estructurada o a la leyenda per se que ya tiene precisamente un dejo literario que es el que normalmente pudiéramos acostumbrarnos a. La creepypasta tiene esa característica, está mal hecha, o sea, son historias que parece que están redactadas por pubertos. O sea que la de nosotros te quedó perrota, Arturo. Sí. Entonces, se expresan de esa manera, se comunican de esa manera y es parte de ese nuevo nivel cultural que le da precisamente a las leyendas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, obviamente pues, faltan un chorro. Aquí mismo se nos quedaron varias, pero pues digo, no pasa nada. Ya tendremos algún otro programa más adelante donde estaremos platicando sobre ellos. Sí. Bueno, donde Oscar esta vez sí hará la tarea antes del programa y no durante el programa. Donde Jima. Es estresa. Donde Jima no se estresará con las faltas de ortografía. Pero. Pero era parte importante también tratarlo. Entonces, pues bueno, les recordamos, bueno, pues como cada semana nos pueden descargar directamente en iTunes, en iVoox o en Stitcher, o escucharnos en la página y descargarnos si así lo quieren directamente en frikipodcast.net. Nuestros medios de contacto pues es el _ friki podcast en Twitter o el friki podcast en Facebook. También estábamos en Google, pero la neta ahí nos vale madre, nunca actualizamos ni madre. Pues bueno. No sean hojaldras, recomiéndanos con sus conocidos, compartan la liga cuando la publiquemos, y escúchenos y pues sí, platiquen a la gente de lo que hacemos aquí, porque lo hacemos con mucho cariño y con el corazón. Quiere desquitar, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? No. También un saludo al buen Arthur y a su esposa Jazz, que es su cumpleaños. Y al R2, ¿y aquí, cómo se llama? Agus. Al buen Agus y al R2 chiquito. Y ¿cómo se llama? El siguiente episodio va a ser precisamente de Con Todo sobre Batman v Superman. Así que están avisados. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Esta noche nos encontramos. Estoy con el empalador. La voz que acaricia. Iván Drauner. El Creepyjima. El Orto de Thanos. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Valiéndome madre la censura, iba el creepypasta del Friki Podcast. El joven Candelas era un muchacho inquieto, muy creativo, pero no era socialmente activo, era retraído. Y se hizo un altermundo en el cual se inventó amigos imaginarios, y para que tuvieran una vivencia, pasados los años cuando todavía tenía todas esas ganas de hacerlo, decidió grabar un programa y finge las voces e inventa sus propios personajes, como el Jima, como el Oscar, como el Iván, como el Estoico, que fue la última adquisición, puesto que su personaje, con el cual fingió una voz muy parecida, que es Alan Trooper, no tuvo tanto punch. Entonces cambió y fingió otra voz e inventó un nuevo personaje que se llama Estoico. Y él vive y convive con todos sus seres imaginarios, graba un programa en partes y pareciera que verdaderamente está platicando con todos, pero no. El Friki Podcast nada más es Candelas. Y todo lo que escuchan son las locuras de sus personajes y las voces que él mismo finge, por eso algunas hasta suenan similares. Lo mejor... Mientras es atendido por sus psiquiatras, le dieron un mantra, le dijeron "tú di focus" para alejar a las voces de la cabeza, pero no funcionó porque sus voces en su cabeza ya también repiten esa palabra, focus, focus.